Buenas noches, nuestra América, 8 y 11 de la noche en toda la República Argentina. Guten Nacht, Deutschland. Estamos transmitiendo desde Berlín. Volvimos a la trasnoche. Sí, volvimos a la trasnoche porque nos recabe. Por eso viajamos, en realidad. Ya somos Dolina. Ya somos Dolina, sí. Son las 3 de la mañana en Alemania, desde donde transmitimos Berlín, el Olga Vázquez de Berlín. Está lindo, pero hace frío. Siempre hace frío en Alemania. Sí, transmitimos desde el Fernsehturm de Berlín, que es esa torre gigante con una bola arriba. Es la torre de telecomunicaciones de... Muy alta es. Muy alta. Es muy alta y muy, muy retro. En The Weather Channel dice que hacen 16 grados. Viste que cuando viajás buscás siempre en The Weather Channel. No sé por qué en La Plata no hago eso, pero acá hicimos es eso. ¿Vos decís? Yo no hago eso. Es lo que hicimos hoy. Sí. Así que en The Weather Channel dice que acá hace 16 grados. Yo tengo frío. ¿Cómo puede ser? Y el temita de la sensación térmica. El viaje, capaz. Estoy perdido, más perdido que siempre. Programa número 8 de la tercera temporada de Letter Sermón Radio. Mi nombre es Manuel M. A mi derecha está Santiago A. ¿Cómo estás, Santiago? Me quería presentar yo, te pedí si me podía presentar. No te dejamos, acá el protocolo no es muy estricto. Mi respuesta fue categórica, me parece. Hola, soy Santi de LTM. Hola, soy Santi. Tengo 26. Bajá de acá. Tengo 26 años, me pueden llamar al 15-507-1325, ese es mi teléfono. Está prohibido. ¿Qué servicio brindas, Santiago, para publicitarte ahora, así? Estoy en Berlín, pero cuando vuelva a La Plata, vuelvo a tener muy señal. Hot. No me llamen ahora porque me cobran carísimo el roaming. Perfecto. Hay que desactivarlo ya. El roaming. Lo que tenemos es una conexión vía Skype por teléfono. De línea para los que nos quieran llamar desde cualquier lugar de la República Argentina. Pero antes de decir este número, se tiene que presentar la voz femenina por excelencia de LTM, Patricia. ¿Qué tal, Santi? ¿Todo bien? Todo bien. Acá estamos. Qué ciudad rara, Berlín. Es como moderna y retro a la vez y clásica. A mí me gustó mucho. Pero lo que pasa es que el temite que tengan que reconstruir todo. Sí. Entonces como que quedó ahí un poco ensamblada la cuestión. El temite de la guerra, el temite de la partición. Nosotros ahora estamos transmitiendo desde el oeste por una cuestión no ideológica. No, porque tocó. Tocó, o sea, tocó. El Olga Vázquez dijo, bueno, acá. Sí. Iba con los bueyes y la Virgen de Luján y de repente los bueyes se pararon y dijeron acá, bueno. Y bueno, y ahí construyeron el Gabás, que es Berlín. ¿Saben qué podemos hacer? Comprarnos un cachito de muro, lo partimos en tres y nos hacemos un colgante de mejores amigos. Pero vos viste cuando estaba el cachito de muro en la tienda esa. Sí, pero muy, da muy para caro. Partirlo en no, tres. Bueno, para mí no. No sé, vos tenés viático. Que lo pague la Pro. Te están pagando un poco más. Parece que este es el momento de saberlo, Santiago. El rodo alemán es Rudolf. Sí, es bravo. Es bravo, sí, claro, sí, bravo. El rodo. Medio. Es un lugar común igual hablar de nazis en Alemania. ¿No? Sí, igual hay que tener mucho cuidado porque no les gusta el tema. No les cabe. Tiene una memoria como muy claro. Sensible al respecto. Selectiva. Yo diría que son un poco negadores también. No sé si negadores. ¿Vos decís? Sí, sí. No, a mí me suena que es como una historia que la trabajaron como pueblo, podemos decir, pero que quedó como en un costado muy sensible. Como que... Para mí son negadores. Está bien. Pero son bueno, puntos de vista. Son puntos de vista, nos cabe la democracia y la ley de medios, así que no vamos a juzgar opiniones de los demás. Sí, otro tema que de alguna manera nos atraviesa aquí en Berlín es la cuestión del idioma alemán, que tiene una trabazón bastante interesante, digamos. A mí más que atravesarme me pasa por encima, porque no entiendo una verga. Me pasa, ¿vieron cuando vas al supermercado chino y pensás que los chinos están recalientes? Claro, parece que te están puteando y, siempre. Y acá parece lo mismo. Los alemanes. Ay, los alemanes. Como podés decir, che, bueno, para un poco, y por ahí está todo bien. Son fríos igual, tienen una cosa... Le falta ese calor latinoamericano que nos caracteriza a nosotros. ¡Qué mentira, chicos! Son unos mentirosos. Ustedes dos tienen menos calor que... ¿Un estereotipo? Sí. Ah, pero vos por nosotros lo decís. No, digo que son hipócritas en plantearlo en términos latinoamericanos. Ah, no, ese fue Santi. Sí, ese yo. Calor latinoamericano, todo bien, pero es de Colombia para arriba. Y Brasil, no sé. No sé, yo estoy acostumbrado a cada vez que, cada lugar que voy a hacerme como mil amigos y acá ni medio. Capaz que es la lengua. Hace un día. No, pero ¿no vieron que siempre es como voy, saludo a todo el mundo? Acá saludo y todos me ponen cara de culo. No me puedo creer que tengo amigos. Porque no me hacen la gamba, como hola, nada. Y yo creo que acá se juegan dos cosas. El idioma, en primer lugar, y en segundo lugar, que estamos hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo. Igual llegás, decís hola, muevo la mano como un sopenco, algo, una respuesta. Me miran como si... Nada, no sé. Nah, bueno, pero si fuera es el promotor de Movistar. Peor debe ser China. No, dicen que son ramables los chinos. Pero con respecto al idioma, digo yo, para comunicarse. ¿Vos decís que no hablan inglés? Sí, sí, pero... Ah, ¿en qué sentido entonces? Que es... Me suena como que dentro de todo, no sé, hay como signos visibles en la ciudad esta que estamos. Ah, sí, como sí, tal cual. Visibles. Tal cual, tal cual. Yo pensé que llegás te ir a referías China, a otra cosa. Llegás a ir a Mongolia, llegás a ir a Japón. Ya vamos a llegar. ¿Qué onda? No sé qué hay. De todas maneras, ponele estar en Rusia, que no entendés ni siquiera la letra. Por lo menos esto es... Claro, por eso. Sí, sí, en el mismo sentido. Para miedo. Mí. De todas maneras, llegamos y nos clavamos unas birras. Eso es como una de las mejores cosas que hemos hecho. Sí, desde que llegamos muy rica, a Berlín. La verdad. Muy rica la birra. ¿Ha quedado fuerte, lejos? Fuerte, enseguida te pones en pedo. Medio calenchu. Sí. Sí, medio caliente. Pero la toman así acá. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Y unas salchichas con chucrut, que ahora no me acuerdo cómo se dice. No sé. Gordas, sí. Y ricas. ¿Cómo se dice, salchicha o cómo se dice chucrut? Salchicha. Chucrut me imagino que se dirá chucrut, yo pero creo no. Que sí. Pero no. Está bueno para ponerle sabe. Un perro chucrut. Chucrut, chucrut, chucrut. ¿A un perro salchicha? No, un perro salchicha no, un perro. Nosotros tiene que ser medio chiquitito igual. Porque no, un ovejero alemán, chucrut. No sé. Me lo voy a terminar de definir. Bueno, cuando lo definas, nos vuelvo. Lo puedes comunicar. Vuelvo. Sí, ya estuvimos paseando un poco por esta ciudad. Es una ciudad muy linda, hay que decirlo también. Estuvimos en lo que era el Reichstag, que es como el congreso, el parlamento alemán, pero que desde el 99 se llama el Bundestag. Porque no sabemos por qué. ¿Será no. porque está como muy asociado al nazismo, Reichstag? No, yeah. Viene de antes, viene del imperio. No, sí, yo sé. Pero sé, la verdad. Bundestag, tampoco sé qué es. Bundestag. No, todo tiene unos nombres muy difíciles. Y sí. Pero bueno, es un zarpado edificio. Pero adentro está como... Es como clásico. Pero adentro está como todo nuevo. Porque lo reconstruyeron. Y tiene una sí. cúpula de cristal. Es muy lindo. Sí. Es medio cheto Berlín. Es re sí, cheto. Es re mal. Cheto. Pero bueno, las capitales son un poco así. ¿No? Sí, para mí las tendríamos que abandonar. Es verdad, vayamos al interior. Sí. Vayamos a Hamburgo. Un viaje por las profundidades. ¿Decís en general en los siguientes programas o acá en Alemania que nos metamos? No, y ahora ya estamos acá, qué sé yo, nos vamos a ir a esta hora, pero por ejemplo... Mañana. Mañana, pero que no sale en el programa, digo. Mm. Para un próximo viaje podemos ir a un lugar provinciano de... Claro, en vez de ir a Madrid o Barcelona, vamos a visitar Granada. No, a Córdoba. A Córdoba. Un campo en Alemania con los como los gauchos, pero de Alemania. Re debe haber. Sí, los tienen un nombre. Los vimos en teoría social. Ellos blancos y con los dientes un poquito amarillos, todo el día borracho, con gordos. Sí, medio con algunas cuestiones escocesas. 800 hijos. Los Junkers. Voy a recomendar una película alemana que se me acabo de acordar, que es sobre una campesina que se llama La suerte de Emma. Mirá. Y la recomiendo, es una campesina, Emma, que vive sola en el medio de la campiña alemana. Y bueno, es la historia de ella que está ahí como media sola y conoce a otro campesino. Y es muy divertida, la recomiendo. En un momento matan a un chancho. Dato. Dato de color. Películas que conocemos de Alemania. Esa. Los Educadores. Ah, este actor que está siempre. Que está en la peli de Goodbye. La que está, el que está en Goodbye Lenin. Y en, y en Los Educadores. Y en Los Educadores y en la de Tarantino. Sí, ¿pero es alemán él? Creo que sí. ¿La película El Perfume es alemana? No sé, no la vi. Porque la autora del libro es alemán. Por pero más es que francesa. No. La película. No, lo que pasa es que todo transcurre... Está bien, entonces ¿por qué preguntas? No, francesa no es. Yo sé que todo transcurre en París. Sin embargo, el autor del libro es alemán y no sé si la película es o alemana o yankee, como la mayoría de las películas. Claro, no recuerdo. Es muy buena película. Yo no leí el libro, pero a mí me gustó. El Perfume es muy bueno. Sí. El libro es muy bueno. No. Ni vi la peli ni leí el libro. Che, qué pocas películas alemanas. Y Álvaro se fue justo cuando lo necesitamos. Los Educadores. Álvaro nunca vino. No sé si vino. ¿Vino? Y pero nunca está. El lector no es. Sí. No es alemán. Bueno, el escritor es alemán. Pero está película... ubicada en Alemania, pero no es alemana. Bueno, pero el libro es alemán. Sí, está bien. Yo leí otro de Schlink. Que no, yo leí solamente. El fin de semana. Y bueno. Más o menos. Bueno, también estuvimos en el muro, hay que decirlo también. Fuimos un cacho al muro de Berlín. ¿Cómo no vas queda, a ir? Sí, un tramo de un kilómetro más o menos. Le hicieron mierda. Es lo que queda del tramo del muro, que tenía como 45 kilómetros. Y al lado de lo que queda del muro está la Puerta de Brandenburgo, que es el monumento que en su momento era una zona neutral, que es donde están los caballos, eso, y una carreta. Y entre el muro y los cuarteles y las torres de vigilancia de la policía de la República Democrática Alemana, y hoy es el símbolo de la reunificación del país. El arco del triunfo de la nueva Alemania. Lo que no fuimos es al Checkpoint Charlie, que es el lugar donde hacían los intercambios entre espías. Claro. Que había muchos, o sea, había muchos checkpoints. Pero el más famoso era el Checkpoint Charlie. Ok. Qué bueno ser espía, ¿no? Qué bueno ser espía. No. A mí se me transpira todo. No. me pondría el microfonito ese y del sudor se me iría como cayendo. Pero te estás actuando un personaje todo el tiempo, no te podés correr. O sea, no podés cometer ningún error. Porque en ese momento estaban todos re paranoicos. No es como ahora que por ahí pasas desapercibido. Ay, medio boludo. Medio boluda. Pero en su momento estaban todos como... Cualquiera era un potencial espía. Sí. Entonces tenías que actuarlo bien, porque si no, te mandabas al muere. Sí, muy difícil. Ya estoy sudando. Pero sin micrófono. Así como más James Bond. No sé si existían ese tipo de espías. Sí, para mí sí. Sin micrófono. Sí. Hay espías que tenían misiones mucho más... políticas, que no era necesario grabar o... Claro. Eran otras onda, cosas. Matar a Hitler. Claro, por ejemplo. Objetivo uno. Eso es más comando igual. Sí. Pero espía es como que tenés que... Como pasar inadvertido. Un poco es la idea, ¿no? Claro. ¿Qué es un espía? Un espía es alguien que se camufla de otra persona para sacar información. Del enemigo, ¿no? Hay espías famosos. Infiltrados. Es algo de lo que podemos hablar. Un día vamos a hacer un ¿qué onda los ¿qué espías? ¿Qué onda los espías? ¿Seguirán existiendo? Sí, para mí sí, pero son espías. Voy a decir un cliché. Pero son espías de las multinacionales. Google es un espía. Bueno. Claro, por ejemplo, pero es un concepto como un. Medio raro. Sí. No es solo un espía, Google, porque última no es que se metió en tu casa disimulado de lechero y te sacó información. Se hace el amigo. Bueno, pero vos le das la información de última. Bueno, a tus amigos también les das la información. Pero tus amigos no son espías. No sé. Y no son una página de internet. ¿O sí? No sé. Pone cara de pobrecito. Es que algunos amigos son reales y otros son virtuales y también tienen información mía que quién sabe. Mucho desocupado en el de espía. En el mercado laboral de los espías después. Después de la caída del muro. Después de la caída del muro. ¿Puedes jubilar de espía? Sí, deben ganar re bien. Eran policías, chicos. O sea, a ver, por más que los estemos idealizando, eran policías. En su mayoría eran policías de la policía secreta. O militares. O militares. Eran de la fuerza de seguridad, podemos decir. Más militares que policías. Más o menos. ¿Sí? Los espías yanqui eran de la CIA. La CIA no son militares. Pero no es la policía. No, son agencias de seguridad. Ah, bueno, pero no es la policía. Y había de la policía y había... Acá hay de la policía, por ejemplo. Claro, son los servicios. Infiltrados. Pero estamos hablando de otro tipo de espía. Del espía que quiere sacar información de otro país, no del espía interno. Y ahora, hoy en día yo creo que... No hay tan... Va, no sé. No sabemos. Podríamos preguntar, ¿cómo se dice espía en alemán? No, ¿no? Sé. Google traductor ya mismo. ¿Espía en alemán? Por ahí, ellos estén espiando ahora gente ucraniana, por ejemplo. O claro, tengan espías en Grecia, en España. Porque Alemania viene a ser como los Estados Unidos de la Unión Europea. Convengamos. Sí. Son un poco los que mandan. Tenemos un audio de Merkel hablando de Ucrania, pero lo vamos a pasar más adelante. En el Olga Vázquez. Metrópolis es alemana, chicos. Metrópolis es alemana. El perfume es alemana, que decíamos. Paris, Texas es alemana, es buena, de Wim Wenders. ¿Cuál? Paris, Texas. Es vieja. No sé por qué la vi. ¿Y por qué tiene dos Culpa nombres de... que no tienen nada que ver con no. Alemania? Y además es en Estados Unidos, París, Texas. Es un lugar... París es un, como un, una ciudad chiquitita, chiquitita, digamos un pueblo... de Texas. De Texas. Che, una... Corre, Lola, corre. Ah, la vi, muy mala. Una pregunta para Álvaro, veo que no esté, lo estoy nombrando demasiado. ¿Qué hace una película de cierta nacionalidad? ¿Su productor, su director, sus actores...? Para mí la guita. ¿Dónde le hicieron? Ah, no. No, necesariamente. La guita re... Los productores. Porque... ¿Quién puso la plata? ¿No viste que dicen una película italo-argentina? Es una gran pregunta la que acabas de hacer. Debe ser una pelotudez que nosotros no sabemos su respuesta. Pero... Bueno, cuando Álvaro se digne a volver al Tercer Mon... Álvaro, si estás escuchando... La cuna de su... La plataforma, el trampolín. El trampolín a lo que él es hoy en Radionauta FM. No sé si lo reconoce siempre. El hijo pródigo del Tercer Mon, cuando él regrese le vamos a preguntar. Álvaro, ¿qué hace una película de cierta nacionalidad? Y él va a decir, bueno. Estuve todo el verano, debo confesar, intentando imitar la voz de Álvaro. Bueno, porque parece muy... Muy, muy imitable y no lo... No, Caparrós, parece Caparrós. Es Caparrós, pero bueno, solo Caparrós podría ser de Álvaro y viceversa. Quienes no lo conocen a Álvaro Beso lo tienen que sintonizar un rato antes. Nadie no lo conoce a Álvaro Beso. Sí, ahí apareció un chico que se parece a Álvaro. No puedo creerlo. ¿Pero hablará como Álvaro? No, y no sé. ¿Sabrá de cine? Kino, de Kino. Kino es cine en alemán. Con de K. Quinos. Por ahí se pone a hablar de caballos. Das y... Kino o Der Kino. Por ahí quiere venir a hablar también. Bueno, pero no sabemos si sabe de cine, por ahí es un mamarracho. 3:30 de la mañana en Berlín, 8:30 de la noche del jueves en la República Argentina. Estás escuchando el episodio número 8 de LTM Radio, que arranca así. Jungle boogie. feel the funk, yo. Let it flow. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. ...8.33 en toda la República Argentina, pero acá desde donde transmitimos son las 3:30, 3:33 del viernes 16 de mayo. Estamos transmitiendo programa número 8 de Le Tercer Mon Radio. Escuchábamos recién Jungle Boogie de Kool & The Gang, que es un tema que está en Pulp Fiction. Qué loco que acá sea viernes y los giles que nos están escuchando estén en el jueves. Y es que el tercer mundo siempre está un paso antes. Ok. O al revés. O un paso antes después. Que nosotros. Nosotros estamos un viernes y ellos están un jueves. Me gusta que ya sea viernes. No están después que nosotros. Están antes. O sea que acá en Alemania viene un día ya gastado. No, acá estrenamos. No, acá... Acá estamos de estreno. Estamos viviendo un día que ellos todavía no vivieron. Nos estamos adelantando temporalmente. Ah, nos estamos adelantando. Ahí me cierra más. Pero ellos están antes en una linealidad, podemos decir. Es muy... No, están después. No. Primero... Después sería el sábado. No. Sí. ¿Qué es el antes y el después? El después de algo. Si nosotros somos un viernes, ellos están antes. Chicos, está cayendo el sharing, pero a montones. No, espera. Pero temporalmente nosotros estamos... viviendo un momento que ellos no vivieron aún. Se vuelve cada vez todo más oscuro. Hasta que llegan los zombies y los nazis. Hay mucha película de nazi zombie. Ah, llamó Álvaro, dijo que las películas son de la gente que pone la guita. No, y antes país de eso, donde, y, de, y antes que de la eso financia. Dijo la frase nada. Sí. ¿Qué hace una película de una nacionalidad? Nada. Nada, ¿para eso llamaste a Álvaro? ¿Sos nabo? Le dijimos. Boludo, es la plata de la radio, boludo. ¿Por qué estás llamando a Alemania para decir nada? Lo hubiese escrito en el chat. Y después dice, no, porque hay corriente. Bueno, pará, Álvaro, pará. Era una pregunta más fácil. Sí. Y terminé diciendo, mucho más sencillo. No, mucho más sencillo, me decía una profesora de biología. Si nos quieren llamar, como nos llamó Álvaro B, se pueden comunicar al 451-6917-0221 si están en algún lugar de la Argentina que no sea la Ciudad de La Plata. Y si están acá en Berlín, pues pasen. ¿No? Que nos vengan a visitar. No sabemos bien la dirección, pero que se ubiquen por esa torre. Ah, busquen la torre. Busquen el Fernsternturm de Berlín. ¿El qué? ¿El qué? Repetilo, por favor. Fernsternturm. No sé si se llama así. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? No entienden acá los operadores alemanes. Noticias en LTM Radio. Esto es el diario de LTM. Empezamos con... Cristina aumentó otra vez la asignación universal por hijo y lanzó el más ambicioso plan de viviendas. Hice una seña que no se ve en la radio. Para variar. Las comillas, las clásicas comillas. Donde se leyó más ambicioso hay comillas. Porque lo dijo ella. En 20... Porque esta noticia, ¿de dónde está citada? De perfil. Falta la cita. En y por ahí por minutos, eso son las comillas. Más que porque lo dijo Cristina, por lo demás ambicioso. Sí, hay una ambigüedad en el uso de las comillas. En 20 minutos de cadena nacional, la presidenta CFK anunció ayer un aumento de hasta el 40% en la asignación universal por hijos, lanzó una ampliación del plan Procrear, elogió la gestión de ANSES, cuestionó a las AFJP y a la teoría del derrame menemista. Al mismo tiempo, justificó el impulso a las ganancias, uno de los principales reclamos de la oposición. Si no tuviéramos ganancias, no les alcanzaba a los jubilados. Todo eso en 20 minutos. Bien, rápido. ¿Ya está? ¿Ya está quién? No, lo que dijo, que seguimos. El discurso de Cristina llegó apenas 2 horas después de que el gremialismo opositor copara la Plaza de Mayo en reclamo por la inflación. ¿Cómo estaban en la tele con eso? ¿No? ¿Prendieron la tele? Sí, sí. En TN. Hice, no sé qué me pasó esa tarde, que prendí un poco la tele. Y TN y el 13 hacen como un duplex donde es noticia todo el día. ¿Viste que los canales de aire antes tenían otra cosa? No, todo el día. Y sí, no se podía. ¿Y ellos bancan el paro? ¿Estaban bancando el paro o lo estaban bardeando? Estaban, no. Como... se sumaban a los bombos del paro, no es que estaban a favor, sino que... Entran en contradicción, porque nunca pueden estar a favor de... De que corten las calles, pero todo es un caos. Lo que a mí me pareció que decían era que todo es un caos, culpa de que a Cristina le tienen que hacer ese paro. Bueno, claro. Estaban medio... Sí, sí. A favor. Pero nunca van a decir... Está bueno que corten todo, porque es un caos y ponen todo rojo. Caos de tránsito. Caos de, me encanta la placa que dice caos de tránsito. Igual, por ejemplo, cuando se hacían los cacerolazos, no decían caos de tránsito. O sea, no, miles de personas. ¿Qué pasó con eso? Una moda que ya pasó, ¿no? Sí. Y medio que sí. Algo que llegó. Porque hubo y lo que pasa es que el cacerolazo no es en hora pico, por eso no se hace caos el tránsito. Es después, cuando la gente sale de trabajar. Claro. Hubo uno que funcionó fuerte. Y después medio que hubo otro. ¿Se acuerdan que Tomás cubrió la marcha? Sí, sí, para LTM. Y llamó y escuchaba conversaciones muy bizarras. Es verdad. Fue hace mucho esto. Sí, el anteaño pasado fue. Sí, pero hubieron un par más. Ponele principio del 2013, cuando todavía eran boom. Y después, chau. Hubieron un poco más, pero re frustrados. No funcionó. Se disgregó el movimiento cacerolero. En miles de cuentas de Facebook. Me encantan los nombres de las páginas de Facebook que guardan el gobierno. Chicos, ahora se pusieron de moda todas las... Alguien está diciendo... Ay, sí, qué insoportable. Me lo contó no sé quién, una lombriz... Pero basta con la ingeniosidad barata. Esas cosas van a matar a Facebook, para mí. Y porque... Aparte nacen todas juntas, ¿cómo es? Es un parto por 50.000... Es, yo hago un paralelo con los forwards. Mirá cómo dije forwards. Con los forward. Que no me escuche mi mamá. Me mata. Con los forwards de los mails, ¿se acuerdan? Ah, que te llevaba un forward. Las cadenas, las famosas cadenas. Que ahora, sí, por suerte... Que ahora con la aparición de Facebook... Desaparecieron han menguado. Más, sí, o menos. Muchísimo. Mi abuela sigue dándole, claro, forward. Es de una generación, pero sí, no tienen la misma circulación. Está como de focalizado de 50 para arriba generalmente. 50 años estoy hablando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te mandan, te siguen mandando. Tenemos más, bueno. Vamos a anunciar. Es una buena noticia que se haya aumentado la asignación universal por hijo. Capaz que llegó un poco tarde, pero... No, es una buena noticia. Da cuenta de un nivel de... No sé, de inflación o de... Claro. De quilombo cambiario importante. Porque 40%, o sea, es un montón. Es un montón. Es un montón y es claro que estaba devaluada, digamos, la asignación y que ahora la necesitan equipararla más o menos a los costos de vida. Y es una cadena, digamos. O sea, aumentan la asignación y ciertos productos básicos van a volver a aumentar. Claro, o sí, sea, sí, totalmente. Claro. Pero bueno, digo, así como dato medio duro... o sea, si bien no es un aumento real, porque sigue estando... Porque 40% además es solamente para una categoría de la asignación universal y después para otras categorías es menos. Pero digamos que está como ahí con la inflación, no es que a lo sumo la alcanza. Sí, sí. Sí, aparte dijo la presidenta que la asignación universal por hijo llega a 7.900.000 personas, que es muchísimo. Es bocha. Mucho. Tenemos más noticias. Castillo inflable voló. Más de 15 metros con tres nenes adentro. Estas son las noticias que nos gustan. Nos gustan que los niños vuelen por los aires, siempre. Tres niños se encontraban dentro de un castillo inflable cuando este voló por los aires llevado por el viento en Nueva York. El hecho ocurrió la mañana del martes en South Glens Falls, al sur de la ciudad. Dos nenes de 5 y 6 años y una nena de 10 fueron los protagonistas. De acuerdo con lo informado por el canal de noticias WNYT13, la estructura se alzó unos 15 metros, aunque los niños cayeron al asfalto desde más de 4 metros y medio. Uy, no, no, no. Los varones fueron los que salieron más lastimados, mientras que la pequeña solo sufrió algunos raspones. Yo, 4 metros y medio es un montón. La mujer que es había muchísimo. Colocado el castillo aseguró a la policía que el mismo estaba clavado en el suelo, pero el viento se llevó hasta las estacas. Así, no, a veces, se llevaron hasta las estacas. Che, viejo. Muy bueno. Che, hay una foto increíble. Si googlean castillo inflable, seguramente le sale. El castillo inflable volando 15 metros. 15 metros. Muy alto, muy alto. Imagínate vos, pibito, 6 años. Estás jugando en el castillo inflable. La pasás re bien. Arriba, no, los 15 cargas. Metros. ¿Cuánto dura eso? 5 segundos. 15 metros. 15 segundos. 15 metros es muy alto. Muy, es muy, muy, muy alto. Sí, pero chicos, ¿cuánto dura el momento como para pasarla mal? Te asustás un toque y ya caíste de vuelta. Para mí dura un montón. No, no es nada. Tres minutos. No, estás loco. No, no, no, no. Es como estar en un tornado. Que salís volando. Y puede ser que sea más lento, porque es como no, más... No, 15 metros es muchísimo. Es alto, es cagazo. Muchísimo, no te hagas. Estoy discutiendo que te sea quiero mucho. Ver, te quiero ver en el castillo inflable. Pero me están corriendo el eje de la discusión. Viejo. No digo que sea poco 15 metros, digo que es poco el tiempo. Que es un instante, por más que sean 15 metros. Hay que ver si pero se el cagazo, ¿quién te lo saca? Y yo digo que los niños por ahí no se asustan tanto. No sé. Por ahí cayeron sí. Desde 4 metros y medio. Sí, eso sí, ahí sí, seguro que cuando cayeron lloraron un poco. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, no veré acá en la tierra. No pasó nada. La cara en el asfalto. Muy bueno, muy bueno igual. La tercera noticia del día se llama ¿qué me importa si se ríen y nos llamen los mareados? Es una noticia que está sacada del diario Página 12. Sí. La Argentina está segunda en el consumo de alcohol en América Latina, por detrás de Chile, según el informe que dio a conocer ayer la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Los mayores consumos se registran en Europa del Este, Rusia y países como Portugal y Canadá. Mira Canadá. Siempre ella tiene que dar la nota de color. ¿Ella? ¿Quién era? ¿Canadá? Era un círculo vicioso. La señora es una señora. Y sí, para mí Canadá es una señora. Pero viste que ella siempre tiene los mejores estándares en todo. Sí, en todo. Hasta en frío. Y también en alcoholismo, parece. Sí. La OMS impulsa la prohibición total de las publicidades de bebidas alcohólicas y el patrocinio de eventos por la industria del alcohol. El consumo en la Argentina por año y per cápita para personas de 15 años o más fue de 9,3 litros de alcohol puro. No sé qué es eso, alcohol puro. Etílico. No, y deben hacer no, como una... No de lo que tomaste, sino del alcohol en cada birra. Por claro, ejemplo, no una es que birra te tomaste. Tiene... Está bien. Un 4% de alcohol, por ejemplo, tiene una birra. Claro, y ahí cuentan lo que sean litros. ¿Qué serían? ¿Tres birras? De alcohol. No, sí, no sé. 9 litros de alcohol puro. Encima, pero no. No, no, 3 birras, no. Lo que pasa es que esos 9 litros los consumieron en todos esos años. No, por año y per cápita. Ah, por año y per cápita. Pasa que, de vuelta, es un... Un cálculo raro. Sí, y es un promedio. O sea, sí. Hay gente que no toma alcohol y seguramente, o probablemente nosotros estiremos ese... No. Subiríamos. Seguramente igual está hecho entre la gente que sí toma alcohol. Hay gente que toma poco. La medición anterior entre el 2003 y el 2005 había arrojado 9,6. Casi lo mismo. En el mismo periodo, el consumo en las Américas bajó de 9,2 a 8,4 litros por persona. Hay fuerte diferencia entre el consumo de los hombres, que en los países asciende a 13,6 litros por año, y el de las mujeres, que no superan los 5,2 litros. El país que más consume en América Latina es Chile, con 9,6 litros por persona cada año. Después la Argentina, sigue Paraguay, Brasil y Perú. Uruguay consume 7,6 litros por persona. En la Argentina, la prevalencia de episodios fuertes de ingesta de alcohol. Me gusta el nombre. Episodio fuerte. No, hoy se sale fuerte, es eso. Es un episodio fuerte de ingesta de alcohol. Es un dato, una categoría de la OMS. Yo creo que consumimos mucho alcohol. Pero en América Latina se consume mucho alcohol en general. Un episodio fuerte de ingesta de alcohol equivale a 4 medidas de vodka por lo menos una vez en los últimos 30 días. Puede ser. No es tan fuerte. 4 medidas de vodka no es tanto. No es tan fuerte. Qué alcohólico. En los últimos 30 días. En los últimos 30 días. Es haberte puesto en pedo en los últimos 30 días. Sí. Sí. Igual es bastante. Pensémoslo a nivel poblacional. El problema no es el consumo de alcohol, es la resaca. ¿Qué sé yo? Qué feo, la resaca es lo peor. Sí, en términos de cotidianidad, digamos. Me saca un montón de días de mi vida, no me puedo levantar en todo el día. Para nosotros, que presumiblemente no tenemos problemas con el alcohol, es la resaca. Igual una cosa, no aparecía Estados Unidos entre los países que más consumían y... ¿Consumen bocha de alcohol los yanquis o no? Sí. ¿O es una cuestión televisiva? Ahí está. Me dicen por cucaracha que son 60 litros de birra por año. Por año. Re sí. Re sí. ¿Cuántos 60 por... litros. No, es un montón. Es una bocha. Bueno, igual puede ser, ¿eh? Acá en Alemania me parece que toman más. Sí, estoy buscando eso, pero no está el dato. ¿Cuántas birras? 60. 60 de litro. Y bueno, distribuido en 12 meses. Re que más. Subimos el promedio. No, igual es bocha. Es un montón, pero no es una locura. Aparte lo tenés que mezclar con vino, que tiene más alcohol. Sí. No hay que mezclar. Bueno. Sucede. Lo que pasa es que si tomás toda la noche birra, te aburrís. O se te hincha mucho la panza. El Fernet está traicionero. ¿Sí? Me está traicionando, sí, me dan ganas de hacer caca. Ah, a mí siempre. Pero así como, ay. Pero caca bien. Están usando mucho esa palabra, explíquense. No, caca bien no. Creo que Santi se caga directamente. Ah, no, caca mal. Como, nunca me cagué encima. Pero a veces llevo sudando. No, a mí la birra me afecta mucho. Me afecta orgánicamente. Bueno, se pusieron escatológicos. En el mundo la proporción de personas que beben alcohol es del 47,7%. ¿Es la... cómo? En el mundo la proporción de personas que beben alcohol en consumos no necesariamente problemáticos, o sea, nosotros entraríamos ahí, es del 47,7%. Es un número... Es la mitad. La mitad del mundo consume alcohol. Y en los hombres, y el 28,9% de las mujeres. La OMS también estimó el consumo según clase social y hay que decir que los ricos toman más. En la franja de altos ingresos, el 75,6% de los hombres y el 63,6% de las mujeres beben. Y que si te compras una birra rica, te dan más ganas de tomar que si te compras una birra fea. Pasa que, a ver, para mí el alcohol lo que tiene es que es como muy... Como que está muy democratizado, por decirlo de alguna forma. Es muy barato. Claro. O sea, es una droga, podemos decir, muy barata. Muy barata. No sé si es muy barata. Hay como un rango muy amplio de posibilidades alternativas. Claro, pero arranca desde muy barata. Claro, decir. Claro. Sí. Como que una birra es como un paco en nivel de precio. Y sí, te sale 10, 15 pesos una birra. Sí. 20. Y además está unida a una práctica social. Hay muchas cosas que las haces en pedo. La tesina, por ejemplo. Claro. No, lo que ay, tiene. Qué horror. Lo ir que a tiene, cursar. Lo que tiene también para mí es que. Claro, dar clase. No, chicos, vale. Trabajar. Yo creo que en Argentina y en Chile lo que pasa es que está muy. Es, como que es muy. Eso, lo que decías antes, una práctica cultural, pero muy aceitada. O sea, juntarse a comer implica, por ejemplo, tener alcohol. Sí. No es tanto por gustos o por. Otras cosas. ¿Qué piedra la gente que te dice, no, toma, cuando no tenés ganas y terminás tomando? Sí. Bueno, eso es habla otra. De eso, justamente. De que es los como que te un, llenan algo, el vaso. Es algo que es compartido, independientemente de si... Está bien hasta los 20, 21. ¿Qué cosa? Que hagan eso. ¿Que insistan? Sí. Puede ser. En fin, somos uno de los más bebedores de América Latina. No sé, no debería enorgullecernos, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pasaron las primeras tres noticias. Estamos transmitiendo desde Berlín. Esto es Letter Sermón Radio, programa número 8. Vamos a escuchar a Franz Ferdinand con Take Me Out. Sermón Radio. Era una joda y quedó. Radionauta. FM 106.3. Hasta las 11. Seguimos con Letter Sermón Radio. El queme semanal. 8:56 en Argentina, 13:56 de la mañana en Berlín, desde donde estamos transmitiendo este, el octavo programa del año de Letter Sermón. Estamos con el diario de LTM, tenemos más noticias. Hace dos meses empezamos a estar en Radionauta, este 2014. Es re poco. Sí. Y ya viajamos por todo el mundo, eso hace que parezca mucho más tiempo. Sí, ¿no? Que viajar. Como es más cansador. Yo estoy agotado, agotado. Me quedaría acá en Berlín para siempre. Bueno, renuncia, Santiago, si estás tan agotado. Sí, sí. Me iba te a quedar. Llevan por el mundo. Cállate, boluda, porque... Cállate, boluda, te dijo. Calmate. Me iba a quedar... Habíamos arreglado que esta semana no iba a venir, le quiero contar a la gente. Y me iba a quedar en UCA. Ahí, veraneando. En UCA. Y... No sé si es Dock Sud o qué. El Reino Unido. Y me llamaron de toque que Tristán no sé qué verga y vine para acá a laburar. ¿Dónde está Tristán? Se pregunta la gente. No, pues yo estoy trabajando. Si renuncia Santiago, porque él está cansado, es medio una diva, y a Tristán lo echan, nos estaríamos quedando sin plantel. Hacemos un programa nosotros, Pati. ¿Qué nos importa? Ya fue. Porque parece que el plantel no está comprometido con esto. Disculpa, voy a... Disculpa, tía. Disculpa, pues disculpa. Bueno. No, voy a hablar con nuestro jefe a ver si me aumenta el sueldo. Y viste que eso siempre levanta. No tenemos sueldo. Ah, no. Vos no tenés sueldo. Siempre desigualdadas en los programas de radio. Bueno, vamos con otra noticia. Actor Jordano fallece durante la grabación de su muerte en una telenovela. Espectacular. Espectacular, espectacular. Es espectacular. El actor Jordano... Mahamud Sawalga falleció el martes pasado justo al final del rodaje de una escena donde su personaje debía morir en la telenovela Hermanos de Sangre, informó el sitio Al Arabiya. Al Sawalga, estos nombres, de 55 años, murió inesperadamente y de manera inadvertida frente a las cámaras mientras se rodaba una escena dramática en el medio del desierto donde se suponía que su personaje perdía la vida. Es espectacular. Es muy bueno. Las muertes paradojales nos encantan, siempre las bancamos. ¿Yo? ¿Lo habrán dejado? Vos decís que lo abandonaron, dije ya fue que se muera de verdad. No, se digo, habrán dejado la escena y la habrán pasado así. Y pero después por ahí se comen un juicio y de la familia. Ser. Pero igual no saben si fue antes. No, pues esta era la quinta toma, por ejemplo. Después se murió. Espectacular. Que te pase eso es espectacular. Después todos van a estar llorando en el final. Sos el mejor actor de la vida. El mejor actor. Ay, pero mirá que bien que le salió. No. Aparte, alto actor. Justo. No es que te moriste antes ni después de la escena. Es justo mientras estabas grabando. Aparte, ¿cómo le creyeron en ese momento? Por eso se confundieron. Pensaron que estaba actuando. Es aún mejor que cuando ponen una pistola de verdad, ¿viste? Y matan a uno. ¿Qué decís? Por ejemplo, un alumno en una escuela. Claro. No, digo, una... ¿Cómo? ¿No era de juguete? Suponete una escena en que tenés que matar a alguien con una pistola. Vas, lo matás, te dieron un fierro de verdad, se murió. Es obvio que se va a morir si le disparás con una pistola de verdad. ¿Entienden? Sí. Mi planteo. En cambio, si actúas una muerte por natural y que morís, claro, naturalmente, sos mucho mejor actor. Estás planteando otra situación hipotética que nunca pasa. No, a veces pasa. ¿Que matan gente en una película? Te confundís, agarrás un chumbo posta y lo matás. No sé si pasó alguna vez. Repasa. Por ejemplo, ¿en qué película? ¿Vos qué te pensás que soy? El libro gordo de Petete, ahora le pregunto a Google. Al Google. El actor era muy respetado por sus colegas y los productores locales debido a su larga trayectoria en televisión y estaba especializado en interpretar personajes de beduinos, como en el caso de su rol en Hermanos de Sangre. Lo que es más, el actor Mundir Ryan, quien... compartió con Al Sawan la última escena de su vida, explicó que el veterano intérprete presintió su destino pocos días antes. Me dijo que pensaba que iba a morir pronto, expresó desconsolado su colega. Ay, me parece que me voy a morir. Qué chamullo es. Al Sawalga. Chamullo me suena a mí, ¿eh? Al Sawalga. Yo me la creo a full estas cosas. No, en esto y en Gran Hermano confío ciegamente. A morir. Vamos a la siguiente noticia. Se titula Buscan prohibir a los cuidacoches. Desde Unión Celeste y Blanco presentaron una iniciativa para prohibir a los cuidacoches. ¿Por qué le dicen cuidacoche a los trapitos? Porque es un nombre técnico. En la provincia de Buenos Aires, en sintonía con el proyecto impulsado por el PRO en Ciudad de Buenos Aires días atrás. El proyecto presentado en la legislatura bonaerense por el diputrucho Mauricio D'Alessandro, quien propone que se prohíba la... Diputrucho, ¿hace cuánto que no escuchaba esa palabra? ¿Dice ahí diputrucho? No. Ah. Me hice el listo. La tinelización de Santiago. Dice listo. Me hice listo, no está hablando creer. En neutro. Me hice listo. Qué feo. Qué... Después me arrepentí. Bueno, hay una cita que la leo yo porque no tenemos el audio. El trapito, analizado en forma aislada, no parece ser un gran problema, pero es el primer eslabón de una cadena mucho más grande. Por eso hay que agarrársela por el más chiquito, según esta lógica, claro. De gente que se apodera de la calle. Entonces... Gente que se apodera de la calle. Y es... Pará, perdón. Una... La lista esa. ¿Es la lista kirchnerista? Desconozco. Unión Celeste y Blanco. Y parece ahí que la, sí. Ahí la googleo. Serán sancionados con multas entre 2 y 10% del haber mensual de la gente de seguridad. O un arresto. Si los enganchan. Tenemos una llamada telefónica. ¿En serio? Sí. Un cachito que digo que es Unión Celeste y Blanco. Es un partido político argentino de centro-derecha. Ah. El de Narváez. El de Narváez. Ah, es verdad. Todo cierra. Estamos en comunicación telefónica en vivo, transatlántico, Berlín, Capital Federal. Hablamos con Tomás Rodríguez Anzorena. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Qué onda, Alemania? Todo como muy alemán. Ah, sí, me dijeron lo mismo. ¿Vos viniste alguna vez? ¿A Alemania? Sí. No. Hay mucha bota y mucho verde militar. ¿Mucha bota? Sí, mucha bota. Mucho cemento también. ¿Para caminar o para tomar? Las dos. Qué bueno. Aunque lo de la bota es más gauchesco, ¿no? Sí. Es más español, me parece. Sí, ¿y cuándo llegaron? Hoy. ¿Hoy? O sea, en realidad ayer, porque ya son las, como las, no sé si la una, no sé, porque me pasaron mal el horario. Te llamamos desde el viernes. Hola, Tomás. ¿Cómo andas, Santi? ¿Qué tal el pasado? ¿Eh? ¿Qué tal el pasado? ¿Qué pasado? Porque estás viviendo vos ahora. Ah, sos nuestro pasado. Eso, ¿no? Es un flash. Sí. Es como La Casa del Lago. Es ¡qué como, peliculón! Es como Navidad. Vieron que en realidad, supuestamente, el año cero de la humanidad es... el nacimiento de Cristo, y Cristo nació el 25 de diciembre, y el año nuevo, sin embargo, es el primero de enero. Con lo cual, Jesús nació 6 días antes de que... De que naciera en realidad. ¿Eh? De que naciera en realidad. Claro. Mirá, no... Es loco, ¿no? Sí, es loco. Claro, es verdad. Mirá, nunca lo había pensado. O sea, nació en el menos uno antes de Cristo. Claro. Claro. El menos uno... Bueno, el o en el año que Cristo. Terminó antes de Cristo. Está bueno igual que haya Navidad y Año Nuevo, ¿no? Pero sí, a mí también me gusta. Raro que no coincidan. Claro. Mejor. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, y, sí, pero sí. Está bien, así hay dos fiestas. Sí. Pero están muy cerca. Están muy cerca. Y bueno. Tomás, te llamamos porque sabemos que estás siempre al tanto de todo lo que tiene que ver con trenes. Y chocó un tren en la India hace media hora y queríamos saber qué tenías al respecto. ¿Qué tiene que ver Randazzo con eso? ¿Qué pasó con los trenes chinos? No, queremos hablar del Pollo Sobrero. ¿Del Pollo Sobrero? ¿Qué quieren saber? Y ahora está como ¿quién muy... ¿Quién es su peluquero? ¿Quién es su peluquero? No sé. Hubo una nota emblemática sobre... Ah, es verdad, ¿no? ¿En dónde? ¿En Perfil? Sí, en Libre. Ah, en Libre. Sí, sí, sí. ¿Qué bueno, dice la nota? Que yo no la leí, ni sabía que salió, ni nada. Sí, era muy bizarro. En Libre salió, nada, se puede esperar. Se acuerda que en un momento lo habían metido preso al Pollo Sobrero. Sí. No, nadie entendía muy bien por qué, después dijeron que tenía que ver con el sabotaje a unos trenes justamente de la línea Sarmiento en Castelar, y un fiscal lo metió preso, y bueno, los amigos de Libre salieron con la nota del peluquero. Del peluquero, claro. Sí. Pero ahora está en la agenda política, pública, mediática, por el paro que está llevando adelante justamente en la línea Sarmiento, por una deuda, ¿no? Que le reclama al Estado. Sí, el tema es que desde que el Sarmiento se estatizó, digamos, pasó a manos del Estado después de varias idas y vueltas. Primero era la empresa, pero seguía con gerenciamiento privado, y ahora definitivamente desde hace unos 6 meses el Sarmiento es íntegramente propiedad del Estado nuevamente y está gestionado por el Estado. Y cuando se hizo ese traspaso, se debían reconocer un montón de condiciones laborales, no tanto el no solo el sueldo, sino, qué sé yo, premios por productividad y demás beneficios que tenían los trabajadores ferroviarios que ya formaban parte del Estado, en el Roca, por ejemplo. Y hay un bono que se había dado en el año 2008 y otro que se había dado en el 2010, que bueno, la Comisión Interna de Sarmiento, que conduce el Pollo Sobrero, viene reclamando hace un tiempo, y bueno, hicieron este paro desde el lunes. Este es el cuarto día. En realidad no es un paro, es un... Se llama trabajo reglamento. ¿Qué es trabajo reglamento? Es difícil de explicar. Hay, digamos, las tareas habituales que debería hacer el plantel de trabajadores no son las que figuran en los papeles. Claro. Hacen más siempre de lo que figuran en los papeles. ¿Cómo? Que hacen más de lo que figuran en los papeles o en el convenio que firmaron. Siempre. Claro, claro. Obvio que no es nada clandestino ni legal, sino, digamos, respetar lo mínimo para dar el servicio. Y por ejemplo, salen, creo que es un tren cada 45 minutos, una cosa así, lo cual para el caudal de gente que transporta el Sarmiento es casi como un paro. Claro, no llega a ser un paro, pero a la vez... digamos como que se en este caso se ralentiza, no sé cómo se dice, se enlentece. Caotiza la ciudad de Buenos Aires. Se enlentece el servicio de los trenes, pero a la vez están como dentro de la ley, digamos, porque según el contrato que ellos tienen, están cumpliendo con sus tareas, pero bueno, pero no, a la vez y no. Y bueno, es un, como se viene repitiendo, como se dice en cada paro, es un paro político, como si eso desmereciera o le quitara la naturaleza que tienen todos los paros. En definitiva son políticos. Pero bueno, esto tiene está en el contexto de que cuando termine mayo se cierra el periodo de paritarias y efectivamente hay una cierta presión de parte de la Comisión Interna. La Comisión Interna de Sarmiento es emblemática porque fue la más resistente primero a las privatizaciones en los años 90 con el gobierno de Menem y en segundo lugar, y no menos importante, a la conducción de la Unión Ferroviaria del querido José Pedraza, que ahora está preso. ¿Cuál es el gremio en el que está el Pollo? La Unión Ferroviaria. En el tren está el gremio de señaleros, que es el más chico, la Unión Ferroviaria, que es el más grande, y después está la Fraternidad, que es el gremio de maquinistas. Ah, siempre, nunca, de los motorman. Nunca me los acuerdo. La Fraternidad es el de los motorman, la Unión Ferroviaria es el de los... Del resto de los trabajadores del ferrocarril, desde los que arreglan vías hasta los boleteros, los guardas. Y el otro es el de los señaleros. Y él, sí, tiene una historia también política. Digamos, como todos los sindicatos y los gremios que se conforman de acuerdo a situaciones que no tienen específicamente que ver con las funciones que cumplen, sino, admitámonos el caso de camioneros. Pero claro, pero bueno, cuestión que el Pollo está en la comisión interna de la Unión Ferroviaria, del gremio de la Unión Ferroviaria, enfrentado con los... dirigentes de ese sindicato y en la comisión interna que corresponde a la línea Sarmiento únicamente. Así es. Y nada, lo interesante de la comisión interna y de los gremios más combativos es que funcionan con asambleas, con mandato revocable en cualquier momento, y todas las decisiones que se toman son en asamblea, con lo cual, digamos, son difíciles de manejar y sucede. Yo creo que la medida que se tomó en estos días puede ser excesiva. Puede ser excesiva si no contextualizamos la historia tanto del ferrocarril Sarmiento como de la comisión interna, y que fueron los que, digamos, más resistieron a las políticas de destrucción del ferrocarril. Lo que pasa es que justo hay un proceso de inversión muy grande en los ferrocarriles, especialmente en el Sarmiento, y eso es algo que hay que decirlo. La gestión Randazzo está poniendo la guita que durante muchos años se puso, pero mal. Se compraron trenes nuevos, todo, digamos, fruto de la crisis que generó la tragedia de Once. Pero bueno, sigue siendo válida siguen siendo válidos los reclamos en términos salariales, en términos de condiciones de trabajo, la seguridad en los ferrocarriles no está asegurada, valga la redundancia. Y después se puede discutir si ¿sí? por este bono es razonable cortar. ¿Pero que Randazzo se los tiene que pagar? O sea, ¿es incumbencia del Ministerio de Transporte o es porque Randazzo igual trenes, entonces la disputa es entre el Tommy Pollo igual Sobrero. Trenes, Randazzo igual Tommy, claro. el Pollo igual Randazzo. El Ministerio del Interior y Transporte es la cabeza de todas las empresas públicas que gestionan el transporte y por supuesto del ferrocarril, y en definitiva es el funcionario más importante para gestionar este tipo de cosas. Es difícil sustentarlo, y de hecho al Sobrero y a Reynoso y a todos los a Mónica Schlotauer, que son los tres delegados más visibles, les cuesta sostener en las entrevistas, que son muy punzantes. Sí, sí, les dan con todo. Claro, las razones del paro. Y algo muy interesante es que efectivamente Randazzo está en el medio de una campaña política, que quiere ser candidato, y que hay sectores de los trabajadores del Sarmiento que lo bancan, y hay otros que no. Y entonces es curioso que los que lo bancan, como dice Sobrero, hayan tenido este bono, y los que no lo bancan les cueste gestionarlo. Claro. También hay que mencionar que... Es uno de los argumentos que siempre dice... ¿Cómo? Que es uno de los argumentos que siempre menciona el Pollo Sobrero. Claro, y que es verdad. Después la Comisión Interna del Sarmiento formó parte participó del paro liderado por Moyano y Barrio Nuevo. Es el sindicalismo combativo que quiere visibilidad pública y que quiere mostrar que, digamos, el proyecto de los trabajadores de Sarmiento siempre fue que el ferrocarril fuera estatal y sobre todo con un control público. La gestión Randazzo viene hacia una gestión estatal, pero bastante verticalista. Para terminar, Tomás, ¿cómo sigue? Supuestamente toda esta semana, el paro arrancó el lunes, el trabajo de reglamento arrancó el lunes y supuestamente hasta mañana va a seguir. Sí, hoy Tomada dijo que iban a abrir una, Tomada, el ministro de Trabajo, que iban a abrir una mesa de negociación. Yo creo que eso va a servir como excusa para bajar el paro y volver al trabajo habitual. Y después no sé qué va a pasar con el bono pero bueno, es un contexto raro y difícil por la crisis del ferrocarril histórica. Estamos en el medio del juicio por la tragedia de Once, que es un juicio muy interesante, que está muy complicado. El gobierno y varios medios afines al gobierno y varios actores judiciales salen a full con la versión de que la culpa fue del maquinista, lo cual es feo para todos los que están bancando el juicio, para los familiares y demás, después de una lucha tan grande, tener que volver a rebatir esos argumentos. Y también hay que reconocer que se compraron trenes nuevos que andan, que entran en las vías, no como los que compró Jaime. Recuerden que no, Jaime compró trenes en España que no entraban en las vías del ferrocarril y que, bueno, terminaron tirados para desguace. Es muy raro, es muy complicado el tema, porque hay una puja política muy importante y que tiene que ver con la realidad política de la Argentina. Tomás, te esperamos cuando quieras venir al piso. ¿A Alemania me pagan el pasaje? No, porque ya perdiste Alemania, pero a lo mejor te toca algún destino también interesante. ¿Van a estar Asunción. En el ¿qué? ¿Van vamos a estar en el mundial, sí. Así que capaz que te puedes venir algún día. Para. No sé si vamos a estar todo el mundial, pero... Vamos a por gestionar. Favor, no. Pero algún día vamos a estar. Algún día vamos a estar y puede ser que te invitemos. Si te portás bien, si haces los deberes, si le haces una entrevista a Randazzo, puede ser que te llevemos a Brasil. ¿Randazzo presidente, sí o no? No sé, yo creo que... más allá No. Es una respuesta sí o no. Déjalo hablar. ¿Pero qué es? ¿Deseo? ¿De análisis? No, de análisis. Y posibilidad. Es muy difícil. Porque si Randazzo quiere ser presidente, va a ir a una interna con Scioli. Y va a perder. Y es probable que Scioli le gane. Pobre Floppy. Pero la verdad es que, digamos, es uno de los candidatos más interesantes que tiene el kirchnerismo. Yo coincido. Cerramos con esa frase. Vamos a cerrar con esa frase. No, tipo el psicólogo que tirás una frase y... Bueno, terminamos por hoy. Bueno, terminamos por hoy. ¿Qué onda los trenes en Berlín? Andan bien, rápido, sí. Qué lugar común. Y son muy lindos adentro. Bueno. Y afuera también. Bueno, espero haber... Sí, fuiste muy claro, como siempre, Tomás. Te agradecemos la comunicación y te esperamos cuando quieras acompañarnos en alguno de nuestros viajes o en alguna transmisión desde el Olga Vázquez, que es un poco más aburrido, pero bueno. Bueno, dale. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chau. Pasaba Tomás Rodríguez Sansorena, nuestro único periodista del staff de Le Tercermón. Especialista en trenes. Especialista en trenes, pero especialista en todo, se muere de la envidia todo, que yo. Nosotros estamos acá en Berlín. Viendo trenes recontra zarpados. Trenes balas. Como Sheldon Cooper, que es fanático de los trenes. De me Big imagino, Bang Theory. ¿Tendrá en su casa, Tomás, un tren en miniatura? Tiene. Se pone el gorrito y hace yo fui a la casa de Tomás, tiene que pasa por toda la casa. Entonces él, por ejemplo, se prepara el desayuno y el tren y como que deja todo el mecanismo preparado y cuando se hacen las tostadas caen arriba de un vagón y el vagón se lo lleva hasta su pieza. La patria peronista. No, espectacular. Me pensé que te habías metido en una historia en la cual no ibas a poder salir. No, pero no. Fue espectacular. Bueno, pasaron las noticias de LTM, el diario de LTM. Vamos a escuchar una canción que no sé cuál es. Happy Mondays, 24 Hours Party People. Y seguimos con más La Tercer Mundo. Should you be in here?

que yo puse un ejemplo de cuando en una novela alguien se muere causa de el uso de una arma de fuego, de un arma de fuego real en lugar de una ficticia, y parece que esto sucedió en la Argentina mientras se filmaba Detective de Señoras. Un actor murió por una granada posta en Canal 13. Estás en casa. O sea, qué pelotuda la gente, ¿no? Che, ¿por qué armé una frase tan larga? No, no sé por qué te pusiste a explicar lo anterior. O sea, porque si no vinieron a la clase pasada, chicos, le piden los apuntes a sus compañeros. Le piden los apuntes a sus compañeros. Y no hay que contar todo una y otra vez. Claro, y el trabajo si no lo hiciste, porque se lo podrías, ¿no? Porque yo no vine. Bueno, no, la cosa es que le pedí a tus compañeros. Perdón, Manuel. En la escena había una granada, ya cosa media rara, ¿no? Y pusieron una de verdad. Espectacular. Es espectacular. ¿Cómo llegó? Y aparte se murió alguien. No es que tiró una granada al aire. ¿Qué es esta música? Es la cortina de E.T. The Extraterrestrial. Callarse y quedarse escuchando la cortina es lo mejor. Es lo mejor. Radial del mundo. A ver, subí. Me dan ganas de andar re rápido en la bici, rápido, sí. Como empiezo a pedalear. Tenemos un común denominador que es Aliens. Común denominador es nuestra sección donde elegimos canciones que hablen de algo en común. Tres canciones que hablan de Aliens. Seleccionadas al azar gracias a Google. ¿Qué? ¿Pusiste canciones de Aliens en Google y salió? La producción hizo eso, me contó, sí. Y lo bueno, que salía llegó acá. Y era escuchable. ¿Qué temática? La del alien la hemos tratado. Nos atraviesa. Sí. Eso sí, nos atraviesa enteramente. Todo el cuerpo. Es parte de nuestra idiosincrasia. Nos caben los aliens y... De hecho tenemos un amigo que se fue. Sí, que es alien. Hubo una noticia esta semana de como pasó un alien. De Capacaragún. Hizo unos pocitos. Hizo unos pozos, sí. Tipo señales. Pero este año no nos ha visitado el alien. ¿Será porque por esta cuestión de los viajes que hacemos lo hemos desorientado un poco? ¿Existen quizás los aliens violadores? Onda baja y te coge. Hay una cuenta de Twitter muy recomendable que es la de ufología-ok. No sé si lo siguen. No sigo a una que es el aliencito que no es recomendable. No. No es recomendable. Que es un producto, es una marca de salsas. No, es lo peor. El aliencito. No es recomendable para nada. Bueno. ¿Y qué dice ufología y un bajo qué? Y da cuenta de... Es muy bizarra y da cuenta de avistajes, ovnis. Ovnicos. Retrata Yo tengo una especies, cosa genial que me come. Especies de aliens que han visitado a la Argentina. Creo que lo que... Es alguien que está muy quemado o es un gran personaje. Hay gente... Vuelvo a decir pausado y escuchando la cortina. Sí. Que cree en los aliens. Mi abuela. Te lo juro. Eso es lo boludo, que. ¡Boludo, jodeme! No, boludo, hay gente. Los ha ido a esperar al Parque Pereira. ¿Podés dejarla terminar de decir la frase que quiere decir aparte, muy lentamente? Aparte Callate. De tu abuela, que podemos decir que es una ciudadana que todos respetamos. No la conocemos. Digo que hay gente que cree que es una ciencia y que lo defiende. Que el estudio de los aliens es como el estudio de una parte de la naturaleza, de una parte del cosmos. O sea, así como está la astronomía, está la ufología. O sea, ese nivel. ¿Qué hacen? Diferencias entre ET y Superman. Si son los dos un alien. Por eso, pero no son el mismo tipo de alien. Ciencia los tendría que estudiar. Pero Superman no es una boludez. Claro, chicos. Viene del planeta Krypton. No, ufología, ok, dice cosas como, por ejemplo, el enigmático gigante Putaleufú. Un hombre de las cavernas sobreviviente de Atlántida o falsificación. Y pone una foto. Aparte, lo interesante de esto es que cualquier sujeto, situación o algo extraño, es posible que sea un alien. Sí. O un ataque. El hombre coyuyo que apareció en los Corbalanes, provincia de Santiago del Estero, se alimentaba de gorgojos y de palta. Y hay una foto de un coyuyo. Qué ricas son las paltas. Me encantan. Sí. Una cosa con E.T. E.T. es un alien bueno, ¿no? Es re bueno, E.T. Sí. De hecho, bueno. Medio boludo. Es medio... medio sí, navi. Ingenuote. Sí, es medio navi. Lo que pasa es que está como siempre drogado acá, no es que la tierra claro, le sienta no le, muy no bien. Le sienta muy bien, como demasiado oxígeno. Sí, sí, no. Él necesita más drogas. ¿El hombre yacaré de Corrientes es un mito o una realidad? ¿Cómo saberlo? Eso tuitea que la chica Sabrina de la ufología. Sí, sí. Un rollito de fiambre acá con el Oni. El jabalí rosa que la señora de Gómez y su marido hicieron alfombra en 1997 en cercanías de Santa Rosa La Pampa. Y una alfombra hecha de un jabalí rosa. Bueno, no voy a seguir promocionando esta cuenta no, de Twitter. Hablemos de ovnis. Es muy bizarra. Pero la recomiendo. Ufología-K. A diferencia del debate que tuvimos la clase pasada con respecto a si... ¿qué es un monstruo? ¿Qué no es un monstruo? Hay tienen una... las fotocopias acá enfrente para sí, los que no vinieron. Hay una definición bastante precisa de lo que un alien es. Sí, es verdad. O sea, un alien es alguien o algo que viene de otro planeta. Es un alien. Si vos te vas a una estación espacial, o por lo menos a la Luna, y parís en la Luna, ese pibe, si después vuelve a la Argentina, ¿es considerado un alien? No. ¿Por qué? Porque es de la raza humana, pertenece a la raza humana. ¿Qué hace un chiquito un alien? ¿El que puso la plata o la cantidad de actores de ese planeta? No, para mí no. Es una buena pregunta, pero para mí no. Es parte de la raza claro, humana. Pasa que ser un alien no es solo una cuestión de nacionalidad, podemos decir. O de planetariedad. ¿En qué planeta naciste? Sino tu origen. Claro, sino la tu raza, especie. Tu raza, tu especie. Lo que nos pasa a nosotros los hablar humanos... Hablar de raza y especie acá en Alemania... Es complicado, es, como raro. Es complicado porque puede que algunos te miran acusados. Mal, otros te miran demasiado bien. No estamos diciendo que los judíos son una especie de aliens, o sea que no nadie nos entienda eso, porque no estamos diciendo eso. O sea, por favor que no venga la policía... Ni que haya que matar a todos los aliens. No, jamás. Ni que hay que crear un planeta dentro del planeta. ¿Cómo se dirá alien en alemán? Alien. Es universal. Es universal. ¿En serio? Sí. Wow. O sea, es en inglés, Dios pero... ¿Dios es alien? No, Dios no. No, pues no nació en ningún planeta. No, yo decía que a nosotros como especie de los humanos nos falta decodificar tipos de tipo de aliens. No es lo mismo ET que Alf. O que Superman. No, o no, que, son claras diferencias. ¿Qué otro alien hay? O que nuestro amigo el alien, el que estaba con nosotros los programas pasados del año pasado. No, ese nunca le preguntamos. Ah, sí, viene del planeta... ¿Cómo era? Andrómeda, ¿era? Andrómeda. Viene de Andrómeda él. Sí. Elx. No sabemos qué es. Para mí es un peligro ese alien. Es había medio, era un peligro. Es medio andaba ranchando y tomando es escabio por todos lados. Y se juntaba con los anarquistas de Plaza Rocha. O sea, ese nivel de alien teníamos. Porque al de tercer mon, si nosotros nos hacemos los sofisticados, nos llega la escoria. O sea, como ese alien, por ejemplo. O sea, no es que vino un alien refinado. Era no vino el principito. Vino fisura. Ah, pero el Principito es un alien. El Principito, es un alien, sí. No, a Twitter. Eso es ponerlo ya en Twitter. El Principito es un alien, claramente. Sí. Qué hallazgo. Bueno, canciones que hablan de alienígenas, extraterrestres, gente de otro planeta. Vamos a escuchar en primer lugar a Pixies con una canción que se llama Motorway to Roswell. Roswell es una ciudad en el estado de no me acuerdo cuál, donde hubo uno de los encuentros cercanos más famosos con una criatura alienígena. Y todavía está el mito de que en el Área 51 tienen guardada la nave y a la alienígena del caso Roswell. Tipo Hombres de Negro. Claro. Tipo Día de la Independencia. ¿Por qué a los aliens les encanta ir a Estados Unidos? Y porque les gusta salir en las películas. Mexicanos. México por ahí es un planeta. ¿Qué? ¿No es si México es un planeta que está simulando de país? Porque vieron que México no es ni América Central ni América del Norte. O sea, los consideramos latinoamericanos por una cuestión de camaradería, porque son negros. Porque no son Estados Unidos. Claro. Pero en realidad es, por ahí es toda una simulación. Habría que preguntarle a la gente de Pixies. Bueno, a ver qué tienen para decirnos. Motorway to Roswell de Pixies. Last night he killed my baby. He tried hard. Le Tercer Monde en Facebook es Le Tercer Monde Pequeño Burgués Ilustrado. Likeanos. Mentira que los baños en Berlín no tienen olor a culo. Y, pero yo creo que el olor a culo es una cuestión bastante universal. No, hemos visto ya. ¿Cuántas veces vinimos acá a Europa? En lo que va del año. Una. No. Fuimos en Ucrania. No, no estuvimos en Ucrania. No fuimos a Ucrania. A la Ucrania fuimos. Cualquiera. Bueno, tienen más olor. Acá hay más olor. Son sucios. Es verdad. No recuerdo a dónde mierda fuimos. La teoría panspermia es la que dice que... Una teoría paupérrima. Ahora no, busco... Panspermia. ¿Cómo? Es la que dice que el origen de la vida está en el cosmos, en realidad. Como que... Y que nosotros seríamos aliens. No sé si llega a afirmar tanto. Me parece que la cuestión es, el origen de la vida en la Tierra se explica por... Es extraterrestre. Exactamente. Por vida extraterrestre que llegó a la Tierra en un meteorito, por ejemplo. En un avión. En un avión. Lo mandaron en una cápsula, tiraron como una pelota de béisbol. ¿Y hace cuánto habrá sido eso? Millones de años. Más. Miles de millones de años. Bocha. Un tiempo inconmensurable para la mente humana. 3 millones de años. La mente es tan estúpida, me da bronca. 3.000 millones de años. Viste que la mente puede captar tan poco al final, que yo decís, buah. No puedes entender, o sea, claro, no puedes entender cuánto tiempo es tanto. Ustedes quieren entender de más. Roswell, Motorway to Roswell, era la canción que escuchábamos de Pixies. Esto es como un denominador, estamos escuchando canciones que hablan de aliens, alienígenas, extraterrestres. Como E.T., Superman, Alf. O el principito Alf, que es un enano de otro país. Y qué bien Alf. Ya hablamos de Alf, ¿no? Siempre sí. Hablamos de Alf. Es verdad. Y sí, yo lo odio. Che, igual nos faltan aliens, como que muy pocos, ¿no? No, hay más. Sí. Bueno. ¿Se acuerdan de la novela de Polka que eran todos aliens? Sí, mi familia. ¿Señores papis? No. Otra. Porque no es de Polka. Que no funcionó con Mariano Martínez. No funcionó. Mi familia es de otro planeta, una cosa así se llamaba. Una familia especial. Una familia especial. Mariano Martínez, Sabrina García Elena, sí. Maika Migorena, Mirta Busnelli, Mario Pasic, Muriel Santana. Y gran elenco. Un gran elenco. Me acordé un montón, soy un genio. No, sí, la verdad, porque un programa de tan poca trascendencia. Tan mal utilizada. Después tenemos nuestro propio E.T., que era Monguito, me parece. Que es como una película así de los 70, no de los 80. Se puede 80. Llamar Monguito, chicos, por favor. Se llama Monguito, sí. No. Después dicen que el bowling es. Que el bowling hacia los niños es algo de la actualidad. Olmedo y Porcel. Pero bueno, hay otros famosos aliens. Divo no era un alien. Divo tiene que ser un alien. No. Chicos, Divo es un alien. No. Vamos a plantear un consenso. Divo es un alien. Divo nació de un polvo entre Germán Kraus y Estela Malis Crosa. Dije, bueno. Y si eso no tiene explicación, es problema eso de. Es peor aún que un alien. Eso es un alien, chicos. No, alien ¿qué es. Qué retorcida la de Divo. Chicos, era un hijo. Dibujito. Mi marciano favorito, Morky Mindy, mi amigo Mac. Morky Mindy es Robin Williams. El primer trabajo de Robin Williams. La de Will Smith, que es un alien. ¿Él? Sí. ¿No la vieron? Que llega como en una nave, se estrella contra la Torre de la Libertad, la Estatua de la Libertad, una mezcla entre la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad. Se estrella, la rompe la nariz, creo, o la mano, no sé qué. Y... ¿Will Smith? Sí. Chicos, Will Smith siempre está en otro planeta, siempre está en el borde del alien. Pero él es alien. Sí, bueno, ahora cuando escuchemos las otras dos canciones lo voy a chequear. Alien de raza negra. Alien. Un alien de... A mí me gustó Hombres de Negro. A mí me gusta Will Smith. Bueno. Pero no se me ocurren otros aliens famosos. ¿Qué otro alien superhéroe famoso? ¿Vieron que Will Smith tiene las orejas como Tevez? Sí. Es verdad. ¿Serán los dos? Las orejas. ¿Serán los dos aliens? Por eso lo sacaron de la lista de jugadores. Tevez. Bueno, sí. Si vamos a conspirar, conspiremos bien. Tevez da alien. Red alien. Solo porque es pobre. Solo porque era. Tiene... Solo porque nació en una villa. Fuerte Apache, ¿es otro planeta? ¿Eh? Voy a detenerme con los chistes porque este país. Doctor Who es alien. Punitivo. Doctor Who es alien. Sí. Bueno, tenemos un montón. Pero no se me ocurren más. No es suficiente. Bueno, como un denominador, canciones de aliens. Escuchábamos a Pixies recién y vamos a escuchar dos canciones más. Una es de Molotov, que es un gran tema.

Sermón Radio, un programa escuchado por nuestras madres. De la noche en Argentina, 5 de la mañana en Berlín, programa número 8 de Le Tercer Mon Radio. Escuchábamos recién al común denominador canciones sobre aliens, Molotov, primero con Marciano y después Subterranean Homesick Alien, ¿no? The Radiohead. Estábamos acá buscando cosas para hacer en Berlín, pero no creemos que a la mayoría de nuestros oyentes le interesen, así que nos comunicamos con Juan Rux, que es quien la voz que comanda Festín Mutante, que es una cosa que sucede en La Plata, que nosotros no vamos a poder llegar por un tema de vuelos, pero sí las personas que estén en La Plata, y Juan está en línea. Hola, ¿estás ahí? Sí. Te habla Santiago, Manuel y Patti de Le Tercer Mon Radio, el mejor programa de la radiofonía mundial. Contame en qué viene este año, qué está pasando con Festín Mutante y en líneas generales, para los que no lo conocen, ¿qué es? Bueno, Festín Mutante es un ciclo de poesía y narrativa contemporánea que surgió acá en La Plata, lo organizé desde el año 2010, más o menos, a fin del 2010, y va por su número 37, más o menos, y se va a hacer ahora este sábado en Vox, con Vox, que es una editorial de Bahía Blanca, que nos visita. Bueno, es una editorial que edita todos los poetas de los 90, y que inició un poco toda la movida también editorial en Argentina, así que... Son los que hacen esos libritos chiquitos y raros, cuadraditos, ¿no? Que tienen un catálogo muy muy bueno de poetas, y que a La Plata, lamentablemente, llegó, está llegando recién, ¿no? Es como que llegó un poco tarde, llega todo acá en La Plata, entonces está bueno que vengan para que se difundan más, digamos, se conozcan esos poetas, que son muy buenos, y a la vez van a venir poetas jóvenes con la misma línea, digamos, de estética de la editorial Vox. Viene Gustavo López, que es el responsable de la editorial y del proyecto. Fabián Casas, Víctor López Umelzu, que es un poeta chileno, Verónica Viola Fischer, Carlos Seguía, que es un platense, que va a estar también, Víctor Guadalupe Gaona, Toca Gato, el cantante de Los Faunos, Javier Sisti Ripoll, Le Milton López también, Marigo Auric, Facundo Soto, Diego Dovichenko, y toca Antolín. ¿Leo yo también algo? ¿Todo de memoria esto? No. Tenés machete. Sí, sí. Increíble. Contanos en qué fue cambiando el panorama de lo que son los recitales de la poesía y las publicaciones de poesía desde que empezaste hace un montón hasta ahora. ¿Qué cambió? Más o menos. ¿Qué mutó en el Festín Mutante? Bueno, fue como creciendo en dimensiones que, me divierto cada vez más y me canso un poco cada vez más también, pero está buenísimo. ¿Qué es lo que más te da paja del recital? En el momento no, en el momento es muy bueno. O sea, hago todo esto antes porque en el momento después algo así como... Es como cuando se juega un partido de esos que están buenos con amigos y todos ganan y salen contentos, bueno, eso. Manu sabe. ¿Qué cambió? No nos dijiste bien. Sí, evolucionó eso, me parece a mí. Hay como más gente interesada en la poesía. Acá, por lo menos en La Plata, surgieron también otros ciclos. Para mí eso es muy importante. Está bueno. Eso mutó, capaz. Claro, no parece a mí, lo que me da la sensación es que ya no hay que explicar qué es un recital de poesía en un círculo cultural. Ajá. Que es el que escucha Radio Nauta. Claro. Quizás. Tal cual, ¿no? Y como que se rejuveneció de alguna manera algo que había en la ciudad, pero muy disperso, tal vez. Tal vez también sirva para nuclear, para ver que hay varias poesías, no hay una poesía. Eso está bueno también. A mí me gusta la mezcla desde ahí también. Y bueno, los que saben, el ciclo surgió como una ronda abierta, donde podía ir cualquiera a leer y exponerse. Y eso también ayudó, digamos, a acercar por ahí a la poesía o acercarse a la poesía desde otra perspectiva, con otra experiencia, ¿no? Haciendo una experiencia, capaz. No. ¿Y cómo es la dinámica? Yo nunca fui a un recital de poesía. ¿Cómo es? ¿Leen? ¿Después te tocan un temita? Sí, algunos. Ahora ya es como que se agilizó un mecanismo medio de formato. Y es como que armo, o sea, dos bloques. Y en el medio toca alguien, por lo general. Y a veces abro la ronda abierta. Y últimamente... No tanto, digamos. Entonces, la otra vez hubo como un especial de ronda abierta y cada tanto, digamos, habrá algo así. ¿Vos escribís? Sí. ¿Cómo se escribe poesía? ¿En grupo o solitariamente? ¿O cómo escribís vos? ¿Cómo es tu proceso de escritura? Yo creo que se puede, de cualquier manera, con ganas, digamos. Se puede con amigos, se puede en grupo, se puede solo... Como fumar un faso, que se puede con amigos, se puede solo. ¿Cómo qué? Como fumar un faso. Y sí, tal cual. Claro. Sí, yo iba a decir como tomar mate. Pero... como compartir algo, ¿no? Claro. Y en realidad, no sé, en realidad, o sea, como... tal vez hacer lo que uno sienta que tiene que hacer, eso es. ¿No? Cuando uno... O sea, así es escribir. No sé. Difícil definir la escritura. Fue una pregunta muy difícil, sí, sí. Tengo que asumirlo. Está buenísimo para mí todo lo que es la movida de los recitales de poesía, porque no tiene nada que ver leer con escuchar. A veces es distinto el público lector de blogs, por ejemplo, o de ediciones de poesía, que el que va a un recital, porque representa una experiencia totalmente distinta. A quien no haya ido, como a Manuel, se lo recomiendo, es una experiencia muy linda. Debe ser mucho más trabajoso organizarlo, pero simplemente ir es genial. Te queríamos preguntar, ¿a qué hora empieza Posta? Este va a ser temprano y vamos a terminar temprano. O sea, va a empezar a las 6 y a las 9 tiene que terminar. Porque como es el mal de muchos, que es una galería en el centro de La Plata, bueno, también tienes horario después. Además toca Embajada Boliviana, sé que muchos van a querer ir a escucharlos. No en el Festival Mutante. Quiero ir después a escucharlos. ¿O sí? ¿Cómo? No en el Festival Mutante. No en el Festival Mutante. Y sé que más o menos van a tocar 9:30. Está así bien. Que, entonces lo programaste para que. Claro. Para dejar libertad a la gente que pueda. Y ir. También hay un montón de otras cosas después en la ciudad, por suerte, este sábado. Que como para seguir. Tocan otras bandas, amigos. En Capital arranca un ciclo también de Laptra. Que en donde van a participar poetas leyendo entre banda y banda, pero es como un. Es, digamos al revés. Un recital de rock que invita a poetas entre las bandas. Y arranca este sábado en Capital y yo voy a estar en uno que es el del 31 de mayo. Ahora toca Koji Kabuto, bueno, no me acuerdo bien ahora, pero Flor Cugat, me parece, no sé quién. Pero también arranca eso. Y está buenísimo todo lo que está pasando. Eso es por ahí es lo que cambió. Viene Fabián Casas el sábado. Viene que Fabián es como Casas, una parece, figura. Sí. Yo que no leo poesía, no suelo leer poesía. Y acérquense, estoy como... también sirve para eso, ¿no? Los ciclos, para que la persona, o sea, el lector no habitual de poesía o la persona que no lee poesía porque nadie sabe bien qué es la poesía. Y eso es lo interesante de la poesía, que nadie sabe claro. Lo que es. No se puede definir, ¿no? Y entonces... Es como el amor. ¿Cómo? Como el amor. Como el amor, como todas esas cosas. Indefinibles. La muerte. Claro. Y... No, yo decía que no conozco, leí algo de poesía de Fabián Casas, pero en realidad me llegó más por otro tipo de escritos que tiene él, que me parecen muy interesantes, muy uh-huh. copados y que, no sé, capaz que me dan ganas de ir por eso, pero y sí, me sí, puedo sí, llegar sí. a encontrar con otra cosa. Yo soy fanático de Pedretti y Mariano Blatt. ¿Cuándo vienen? Y hay que arreglar con ellos. Tengo que invitar, o sea, por tengo favor, que pensar. Gestionanos eso. Este año lo que tengo pensado es invitar editoriales más que poetas sueltos. Por eso arrancamos ahora con Vox. Y tengo un par de programados ya con otras. Adelantanos. No, porque todavía no está nada confirmado, así que está... O sea, termina un festín y ya empiezo a pensar el otro. Y ya esta vez como me adelanté un poquito, pero todavía no... Tengo que ver dónde lo hago bien, si me confirman los editoriales. Perfecto. Recordamos que es este sábado... Lo que sí te puedo adelantar que el 20 de junio, que ese sí ya está confirmado, se va a hacer un festín mutante en Bahía Blanca, por invitación del Instituto Cultural de esa ciudad. A la con mierda. Poetas de allá, de Bahía Blanca. Mira qué bien. Así que esperemos que participen muchos poetas, porque en Bahía Blanca hay movida. Lleno de poetas, sí, está plagado y es una poesía muy buena, que a mí me gusta mucho. Y zarpado, hay que ir. Bueno, perfecto. Entonces el turismo 20, poeta, 20 de junio en Bahía Blanca, pero el 17 este es sábado. Ahora este sábado, pasado mañana, en Mal de Muchos, que quedan 49, 4 y 5, número, a ver, para 483. 483 es el número, es una galería. Sí, a las 6 de la tarde. Oportunidad para conocerla. Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. ¿Querías decir algo más? No, que es una galería, porque nos parece que... Bueno, a mí me gusta que la poesía esté en las galerías. Y que sepan que no hay mesas ni sillas para sentarse, digamos, para... va a haber cerveza, va a ser más parecido a una fiesta, pero con... poesía, ¿no? Espectacular. Y va a haber para comprar libritos de y, Vox. Claro, sí, hay... eso, nos acompañan los chicos de Malicia, que es una distribuidora de libros muy linda acá del centro, y Barba de Abejas. Ah, y Barba de Abejas, sí. Que es una editorial de libros artesanales muy buenos. De Citibel, ¿no? De Citibel. Y va a haber una muestra también colectiva de dibujos. Así que sí, pueden... O sea, va a ser gratis, así que ahorrándose una entrada que por... Tocar, escuchar Ante Línea, Gato. Sí, sí, está bueno. Y Fabián Casas, perdón que insista. Con eso se pueden comprar unos libros tomar una cerveza. Va a estar bueno. Me dieron muchas ganas de ir. Sí. Va a estar bueno. Bueno, Juan, te agradecemos. A las 9 termina todo, así que no vayan tarde. No cuelguemos, como solemos hacer. Y está bien la aclaración porque no sé los recitales de poesía, pero los recitales a secas acá en La Plata te dicen que arrancan a las 6 y arrancan a las 10. Sí, no, nosotros vamos a tratar de ser puntuales. Te agradecemos, Juan, la comunicación. A veces esto depende de que llegue la gente y los invitados también. Sí, totalmente. Sí. Tenemos la culpa nosotros. Está sujeto a algunas variables que no siempre la organización puede manejar. Exactamente. Perfecto. Bueno, te saludamos y te vamos a volver a llamar seguramente. ¿Por qué no invitarte al piso para el próximo Festín Mutante o para que vengas a hablar de otras cosas que tengas ganas? Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Pasaba Juan Rux de Festín Mutante. Me dieron zarpadas ganas de ir. Sí. Este, va a estar bueno. Va a estar bueno. A mí me gusta mucho Fabián Casas. ¿Tú Cantolín, vos lo conocés? Creo que nos creo dijiste. Que se dieron cuenta, ¿no? No, estamos dando cuenta. Bueno. Está Bolaño, Fabián Casas, pero, en el corazón de bueno, Manuel M. Porque a Bolaño lo descubrí en parte porque Fabián Casas escribió. Porque él escribe cosas chiquitas, además de poesía, tiene como unas. ¿Tipo tweets? Pequeños. No, un poquito más grandes que los tweets. Crónicas. Más chicos que una crónica. Bueno. Un crotweet. Entonces este sábado ahí en Mal de Muchos, desde las 6 de la tarde puntual, va a estar Festín Mutante presentando a la editorial Vox con Fabián Casas y otros escritores. Y van a estar tocando Antolín y el gato Sixty Ripoll de los 107 Faunos. Bueno, estuvo bueno, vamos a ir. Nos veremos allí. Seguimos con más Letter Sermón Radio, estamos hasta las 11. Splinters. Things are gonna change, I can feel it.

hasta las 11. Seguimos con Le Tercer Monde Radio, el queme semanal. Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. Tengo una consulta para el pueblo. ¿En Alemania hay pena de muerte? No. Creo que no. La sacaron. ¿Hay pena de muerte? ¿En Alemania? Acá hay pena de muerte. En el nazismo había. No. ¿Qué dijimos de esos chistes, Santiago? Ay. Nos van a echar. O sea, nos van a echar y después, ¿qué hacemos? Pero no para todos. Solo si tenían ciertas características. Me van a sacar el visum. ¿El qué? La visa dice visum. Ah, no, en la media dice visa. No, la mía dice visum. ¿Qué te dieron una visa retrucha? Vamos al deseo de muerte. Estoy impaciente. Vamos a decir la muerte, dale. Sí. Porque la semana pasada no decíamos la muerte. Nos quedó afuera. Y ahora la vamos a desear. ¿A quién la deseamos? Hagamos un poquito de misterio con eso. Él es una de las figuras televisivas que yo podría llamar de segundo orden. Digamos, porque no es un Tinelli. No es un número uno. No es un... Claro. De hecho, es un número dos. Telegram. Es un número dos, pero... Es el número dos. El número dos es un número que le cabe. Convengamos que es alguien que opera desde las sombras. O sea, eso le... Él siempre tiene todo lo que aporta a la televisión argentina desde un costado un poco misterioso. Y oscuro. Turbio, oscuro. Sí, sin embargo, da bastante la cara, digamos, para operar en las sombras, pero tiene una organización de superficie que es él, Luis Ventura. Ay, lo dijo. Ay, no. Re poco dejaste de hacer esto. Ay, perdón, no podía. Yo me voy. No podía. Eras consciente. No pidas perdón si eras consciente. Le vamos a desear la muerte para a Luis. No, fue medio consciente y medio inconsciente. Antonio Ventura. ¿Sabían que se llamaba Antonio? No. Bueno, se van a enterar de muchas cosas más. Periodista, director técnico, ex futbolista, director de la revista Paparazzi, socio incondicional de Jorge Charol Rial, padre de dos o tres hijos, casado, calentón, habitual inquilino del escándalo, del escarnio, el golpe bajo, la chicana y los daños y perjuicios. Católico practicante, enemigo del Diego y de Mirta Legrand, peronista, amigo y confesor de Ricardo Fort, patriarcal, forro, fan de Carlín Calvo, mecenas de Panam. Si fuera un rolistón, sería... ¿Mecenas de Panam? No sabía. ¿Qué significa Mirá, eso? Que el que puso la plata para que Panam haga su programa. ¿Eso es un mecenazgo? Oh, mirá. ¿Dónde? Oh, mirá. Oh, mirá tú. Oh, mirá. Yo aprendo mucho en el ETM. Nunca paramos de aprender. Sí... No merece ser Ron Wood, me parece a mí. Pero sí. No vamos a entrar en esa discusión porque tenemos que desear la muerte y faltan 25 minutos. Si Luis Antonio Ventura fuera un personaje del Chavo, sería Ñoño. No estamos de acuerdo con la producción. Me gusta ese coro. No estamos de acuerdo con la producción. Luis Antonio Ventura Luna nació el 14 de enero en Sao Paulo, Brasil. No te puedo creer. No es lo paulista. Puedo creer. No lo puedo creer. Que no es argentino. ¿Se dan cuenta que, o sea, eso que pasa, que decía hoy, que pasa con el Tercer Monde, que se nos pega toda la lacra, o sea, no es que tenemos cosas de calidad, pasa también como país. O sea, es posible de extenderlo como país. ¿Por qué gente así? No se quedó como en Brasil. Katy Fulop, acá los alemanes, acá los alemanes están totalmente de acuerdo. Ellos saben qué hacer. Llegar a una zona del este y dejarlos a todos juntos. Nosotros deberíamos hacer algo así con este tipo. Con de la inmigración. Me parece que acá los alemanes están muy de acuerdo con tu idea de la inmigración. Sí, yo creo que están de acuerdo conmigo. Algunos. Bueno, cuestión que Luis Antonio Ventura Luna nació el 14 de enero en Sao Paulo, Brasil, y por eso la Z de Luis, porque se llama Luis. Con Z. Luis Ventura, Luis Antonio Ventura. Con lo cual Luis, además de todo, es brazuca. No puedo creer. Qué fenómeno. Increíble. El padre de Luis Antonio, fallecido hace 2 años, jugaba al fútbol en Lanús. En 1948 participó de la primera huelga de futbolistas y como a varios de su camada lo echaron. Tienen que hacer una novela con Luis, de la vida, sí, de Luis Ventura. Me está empezando a interesar. Fue a probar suerte y joda a Brasil y terminó jugando en nada menos que el Santos de Pelé. Che, ¿sabés que a mí cuando estoy leyendo esta muerte se me llena la garganta de pollos? No sí. sé por qué. A mí también. Debe ser algo de del espíritu de Luis Ventura o de su padre que nos está atacando, evidentemente. Está echando la culpa a Luis Ventura de sus pollos. Maravino. O sea, por más que le estamos haciendo la muerte, no sé si lo, se lo merece. No, te... Bueno, pronto se rompió ambas rodillas. Estamos hablando del padre de Luis Ventura. Y el bajón lo superaría de la mano de Amelia Luna, una bailarina de carnaval que terminó siendo la madre del querido Luisito Ventura. O sea que podemos decir que nació en Brasil de pura casualidad. De pura casualidad, de una es joda un, de un futbolista. Es un clásico hijo, es un clásico extranjero hijo de futbolista. Podría ser hijo del Diego. Podría ser tranquilamente. Pero creo que no da la edad. No. No tan tranquilamente. Por ahí él podría ser el padre del Diego. Porque creo que es mucho más viejo. Luis Ventura padre se puso a laburar de periodista en el periódico Folha de São Paulo, que por entonces venía en formato sábana. Cuenta Luis que el capo de su papá les propuso a los brasileños sacar el diario en formato tabloide y así terminó revolucionando la prensa brasileña. Pero eso ya no lo creemos tanto. Esta biografía ya tiene dimensiones antológicas suficientes con o sin revolución periodística. ¿Qué le pasa al productor? Sí, no sabemos. Creo que le tocó el orgullo periodista, sí, me parece a mí. Cuando Luisito tenía 5 años, la familia Ventura volvió a la Argentina y se radicó en Lanús. ¿Habrán traído a la madre? Aquella localidad... Dice la familia. Vino. Igual, ¿por qué volvió si la madre es brasilera? Es brasilera. Aquella localidad que Luis, Lanús, siempre nombra cuando quiere sacar chapa de que se la aguanta. Yo soy de Lanús, dice. Y brasilero. Es verdad. En fin. Papá Ventura era amigo de Héctor Ricardo García y cuenta Luis, también con dudosa veracidad, que García un día se le acercó y le dijo: «Che, Antonio, ¿querés armar un diario conmigo?». «Bueno, dale», dijo Antonio, y lo siguiente fue: «¿Y si le ponemos crónica?». Nah. Lo que es real es que Antonio Ventura se convirtió en figura central del diario y el joven Luis, luego de terminar el colegio, ya escribía sus primeras notas en aquel mítico diario argentino. Sí, a medida que laburaba de periodista en el diario de papá, Luis emprendió una encomiable carrera futbolística. Ya había pasado las inferiores de Lanús y a fines de los 70, cuando el Granate estaba en el ascenso, Luis debutó en la primera división. Tomá mate. Tomá mate. De ahí fue... Ah, chicos, se me perdió. Perdí el... Fue al Victoriano Arena. ¿Dónde es el Victoriano Arena? No sé. ¿Qué hacía? No me lo puedo imaginar. Y recibió una propuesta... De ahí fue al Victoriano Arena y recibió una propuesta para jugar en el The Strongest boliviano. Tiene ese nombre, ¿verdad? Sí, The Strongest. Me está jodiendo. No, The Strongest. Genial. Es como cuando acá estaba Chaco Forever. No, bueno, no, de no hecho, River Plate, chicos. River Plate. Sí, River Plate es terrible, sí, ese es nombre. Pero la rechazó. Rechazó la oferta para jugar en The Strongest. Ya estaba en otra, su pasión por el fútbol, sin embargo, seguiría intacta. Cita: era un jugador muy áspero, muy bravo dentro de la cancha. Esto lo cuenta cada vez que tiene la oportunidad él mismo. Años después fracasaría como... Más autorreferencial que él, creo que no puede existir ninguna persona. Años después fracasaría como director técnico de El Porvenir, aquel glorioso cuadro de Harley. Me acuerdo que él hacía sus programas y además era técnico del Porvenir. No, increíble. Cosa espectacular. Yo lo tengo muy anclado a la una en América, pero si te pones a pensar, tiene un poco la estética de un jugador retirado. Sí, totalmente. ¿En qué sentido? Con todo el respeto que se merecen todos los jugadores retirados que existen. En cómo fue engordando, en las cosas que dicen, cómo se mueven, la forma de cancherear. Sí, tiene un etos. Ponelo futbolístico. Un etos a Maradona futbolístico. Y a Bilardo. Al lado y en el medio, a Ventura. Sí, no desentona, claramente. La cara de Santiago. Ojalá te podríamos sacar una foto. Luisito, sin embargo, aunque tiene cara de futbolista retirado, quería estudiar filosofía y letras, pero su padre lo frenó en seco y le dijo que estudiara algo en serio. ¿Por qué no hiciste eso conmigo, papá? Bueno, basta, basta. Señor Abel, señor Foucault Abel. Así que se metió en la tecnológica a estudiar ingeniería, cosa que le duraría poco. En Crónica le estaban ofreciendo cubrir el Mundial 78 y así que fue a la fiesta de todos. Luisito ya tendría su vocación confirmada. Iba a ser un cagatintas hecho y derecho. Después pasó por la revista Goles, El Gráfico y demás medios deportivos, pero siempre mantuvo la quintita en Crónica. Ya en los 90 a Luis le ofrecieron empezar a cubrir la gloriosa sección de los chimentos del diario, que pronto pasaría a llamarse La Pavada. Buen nombre. Gran nombre. Alguien que se hace cargo de la sección. Esa sección cayó menudito, con más pelo y con gestos simpáticos, un tal Jorge Rial. Luis lo apadrinó y así fue que comenzó esa hermosa amistad que ha acompañado los mediodías de muchos de nosotros. Jorge tenía un perfil más televisivo y, digámoslo sin más vueltas, es bastante más vivo y carismático que Luis, que siempre fue su segundón. No entiendo cómo siempre si al principio lo apadrinó. La cuestión es que Rial comenzó como notero de Indiscreciones, el programa de Lucho Avilés, y rápidamente se calzó el saco de conductor del Periscopio. El Periscopio, chicos. Me parece que me acuerdo del Periscopio. A mí como que me suena. Paparazzi y Paf. Recién en Intrusos en el Espectáculo, en el año 2000, Jorgito se dignaría a darle a Luis el sillón de su derecha y a permitirle ser su reemplazante en casos de ausencia por enfermedad. En el medio de toda esa vida, Luis se casó con Estelita y tuvo dos hermosas criaturas, Facundo y Nahuel, que, como papá, jugaron al fútbol y ahora están dando sus primeros pasos en el periodismo de espectáculos. ¡Qué escoria! Mirando tetas en primera fila y rodeándose de chupamedias que quieren congraciarse con el forro de su padre. Sí, describir a Luis en Intrusos es una tarea complicada. Siempre se destaca por ir un poco más allá, por tensar la frontera de lo decible. Rial sabe esto y puede hacer un poco del policía bueno, digamos. Y a partir de ahí llevar la frontera un poco más allá. Luis es un poco el maldito, el que hace el trabajo sucio. Es el malo. Y por eso opera en las sombras. Porque Rial es como que da la pantalla y él como que negocia con la gente que lleva ahí, qué sé yo, bla, bla. Sí. Y él es el que trae la información de algún lugar oscuro. Oscurísimo, siempre. Aparte, yo me acuerdo cuando se murió esta modelo. Amén de gracia. Ella, ¿se acuerdan que se publicaron unas fotos al otro día o a los dos días? Que decían que las había comprado él, que se las había comprado a la policía. Y el chabón salió a decir que la policía vendía las fotos y que si la policía vendía las fotos, el problema estaba en la policía que vendía las fotos y no en él, que las había comprado y las había publicado de tapa de revista. No. O sea, no tiene ningún tipo de problema en nada. Pero bueno, esta cuestión de ser el maldito, hacer el trabajo sucio, que en general podría simpatizarnos, es verdad, en Luis es bastante abominable. Se aprovecha bastante. A la ingenua advenediza le hace sentir las espinas de la rosa. Al consagrado lo adula, lo imita, al bizarro lo exprime, o peor, lo trata como si no quisiera que estuviera allí, pedazo de hipócrita. Siempre hay una excusa para exaltar la hombría, la no putez, el origen de barrio, la humildad, por favor, y la perimida categoría de artista. Luis, sos una basura, dice Luis acá el productor. Ventura tiene un poco, me da señora. ¿No les pasa también? Sí, la señora. Como la que señora. Tendría que una usar... Una señora que fue jugadora de fútbol. Tendría que usar como una carterita. Le quedaría muy bien con su cuerpo. Una carterita, pollera de esas de vieja y unos taquitos. Imagínatelo ahí sentado. No, a mí lo que me da es como de alguien que se quiere hacer el cínico, el malo, pero es de cuarta. Es como que se da de especulador. Es muy de, berreta. Te voy a... estoy conspirando contra vos, te puedo destruir... Es un boludo, se cae de Doctor Evil. No sé quién le vende las cosas. Por ahí a la paparazzi o ese tipo de revistas que uno cree que no tienen éxito, pero se venden muchísimo. Sí, se venden. Porque a la gente le gusta la farándula y el churulaje. Por más de que vos no estés siguiendo una historia, si te compras una un día así de la nada, te cagas de risa igual. Sí, son geniales. Esas historias son geniales. ¿Vos las comprás? No, nunca compré esas revistas. ¿Nunca? Pero nunca. Manuel. Pero yo nunca compré, pero alguna vez. Porque puedes leer todas esas pelotudeces en internet. Claro, Bueno, abrís paparazzi. No, pero Noticias Ya. No, Primicias Ya es la de. Primicia ya. Real y Ventura, ¿no es? Primicia ya. Puede ser. Me parece que sí. Sí, yo esa antes la tenía de favorito. Miedo. Ay, muy bueno. Bueno, miedo. disculpen. ¿Qué tienen ustedes de National Geographic? Se ríen los alemanes, sabemos que parece que entendieron National Geographic. Lo único que entendieron fue National Geographic. Que al fin nos podemos comunicar con la gente. Había que decir más palabras en inglés. Bueno, por eso te decíamos la muerte. No es que no nos guste la clase de periodismo que haces. Imagínate, Luis, estamos dedicándole media hora del programa a desearte la muerte. No, no es eso. Es que en este quilombo de chupaculos, hipócritas, trepadores, traidores, frívolos, mediocres y a revista de la que está hecha esta meritocracia del espectáculo, te tiene a vos como un representante paradigmático. Sos esa clase de boludo que escucha "Quedan los artistas" de Enrique Pinti y se emociona. Sos muy contradictorio, Luis. Te armás ese personaje de maldito, implacable, impiadoso, hasta de mercenario, pero después reivindicás no sé qué honradez y trayectoria de vida. Si sos un forro, Luis, asumilo. Decí, soy un hijo de puta y me la banco, porque todos ustedes son una mierda y a mí lo único que me importa es la guita, y no me rindan homenaje, más por miedo que por respeto. Eso esperamos de vos. No que vengas con esa moralina de cuarta que tenés códigos de barrio y que la honestidad periodística y la mar en cauche. No, loco, basta. No, sí, es un hipócrita del orto. Pero ya está. No te vamos a cambiar, Luis. Y de hecho, te estamos deseando la muerte. Que estés en tu casa, la ponderosa, le pusiste pedazo de forro. La ponderosa. Es que es un berreta. Comiendo con los muchachos, tus adorados hijos, esos que llevaste a debutar cuando se estaban haciendo hombres y te digan: "Che, viejo, estuvimos pensando y llegamos a la conclusión de que lo mejor es que dejes la tele. No podés seguir con esto, te va a hacer mal y mamá la está pasando como el orto también. Y que te entren los calores, te pongas nervioso como en la tele porque se te nota, Luis, cuando estás nervioso, pero que te dure poco porque enseguida te aclaran que te estaban jodiendo. ¿Cómo te vamos a hacer eso, papá? Si gracias a vos somos lo que somos, no seas boludo. Ayer yo me garché a una de las Hipolitakis, por ejemplo. Sí, estaba del orto la mina, mucha merca, ¿sabés, viejo? Las minas están resarpadas. Sí, es una locura, estaba muy sacadita. Y no se quedaba quieta, se quería ir. Estaba muy fuerte. Cojudita la muy turra, pero se quedó, viejo, se quedó. Justo llegó Facu y le hicimos entender que se tenía que quedar. La pasamos muy bien, 6 horas garchando, viejo, una locura. Los dos turnándonos, porque no vaya a ser que nos toquemos entre nosotros. No, viejo, eso no, quédate tranquilo. La cuestión es que al final no había más vodka. Facu se puso nervioso, yo me puse nervioso y la empujé de torpe nomás, viste cómo soy yo. Y empezó a gritar, viste cómo es la Cipolitaki. Y saqué el fierro, se lo apoyé en el medio de la frente y gatillé, papá, la maté. ¿Mató a la Cipolitaki, el hijo de Ventura? ¿A la Cipolitaki? ¿A cuál habrá matado? Porque son dos. No, la que está más perfil alto, me parece. La que se operó más. Y te vuelvas loco, Luis, te desesperes, los putees, te putees a vos mismo. Estés pensando qué hacer y de atrás, sonriendo, con la sangre reseca en la comisura del labio, pero feliz hasta gozando, Steffi Cipolitakis llegue a tu espalda, te levante un 38 plateado, brillante, maravilloso, y te destroce el cráneo con un solo disparo, una locura. No, no. Hay un femicidio en el medio de este deseo de muerte. ¿Qué onda? ¿Cómo nuestro productor no está escribiendo unitarios? ¿Qué mató a la otra? Claro. Que no son hermanas, ¿no? Sí. Ah, no, sí. Las Pombo no eran hermanas. Son hermanas. ¿Y los Pomar? ¿Dónde están los Pomar? No, ¿dónde están los Pomar, Luis Ventura? Danos las fotos. Che, bueno, le decíamos la muerte a Luis Ventura. ¿Qué, cómo no está produciendo un unitario para algún canal? ¿Quién? Nuestro productor. No, increíble. Tiene ideas realmente maravillosas. Sí, sí, muy originales, muy, muy... negras, podría recopilarlas y necrológicas de la farándula y le la vamos ponderosa. La no, ponderosa no. Se llama la casa de Ventura. Nada, no tenés cara. No tenés cara. Ventura saltó a la fama por... No saltó a la fama. Estuvo en la agenda por su pelea con Beto Casella. Saltó a la fama fue hace una semana y media. Sí, por eso. Estaba mal la expresión. Que sí. Se peleó y se cagaron a puteadas y logró algo que muy pocos logran, que nos pongamos a favor de Beto Casella, Imagínate. Otro ser detestable. Si otro ser bastante detestable. ¿Le decíamos la muerte o no se lo mereció todavía? No sé. Por ahora no, porque por ahora no se peleó con Ventura. En estos momentos no se la está mereciendo. Pero él está en ese programa que se llama Machos o no sé qué, que está... tiene un nombre así, que está... ¿Tiene Coppola, el Bambino Veira, no sé si no está Ruggeri también. Me espanto. ¿Cómo se llama? Una revisión de polémica en el bar. Se tendría que llamar Abusadores de Menores. Claro, pero no. Un poco ahí en C5N. Buenos Muchachos me parece que se llama. ¿Ves? Casi lo mismo que Abusadores de Menores. No sé. Bueno, pasó entonces... Pasó la muerte, le pedimos disculpas a nuestro público por no haber... A los fans, a los fans de la muerte. A los fans de la Cipolitaki no le pedimos perdón, porque si sos fan de la Cipolitaki... Mereces morir. Mereces morir. Pero le pedimos perdón por no haber hecho la muerte la semana pasada. Sí, totalmente. Fue un error de cálculo grave, muy grave, que esperemos que no se vuelva a repetir. Estás escuchando La Tercera Mon Radio. Faltan pocos minutos para que termine este, el octavo programa del año. Qué rápido se pasa, la puta que lo parió. LTM, estamos transmitiendo desde Berlín. Acá la gente no sabe quién es Ventura. Y nosotros tampoco pero sabemos aplaude, muy bien cómo que es. Si ellos muerte, la sí, gente como que arranca. No les importa, sí, no les sí, importa. Sí, sí, en general igual. Pero bueno, ya volvemos. Vamos a escuchar La Patrulla Espacial y seguimos con más La Tercera Mon. Thank you. de Tercer Bon Radio. Era una joda y quedó. Wir halten das für morgen anberaumte Referendum für unrechtmäßig und setzen auf eine in der gesamten Ukraine stattfindende Wahl am 25. La que hablaba era Angela Merkel. Qué divina que... Divina, divina, nos mandó un mensaje hablando, estaba hablando de Ucrania. ¿Te golpeaste? ¿Estás bien? Sí. Perfecto. Merkel, la premier alemana, me encanta decir premier. La premier de la República Alemana nos dejó un mensaje que... Muy amoroso. Muy amoroso, que decía que bueno, que nos daba la bienvenida a Alemania, que no vayamos a Ucrania. Estaba peligroso. Está como media monotemática con el tema de Ucrania, sí. Qué sé yo, pero que bueno, que siempre éramos bienvenidos, sobre todo Patty, que es más rubiecita. No, pero ella mantiene pero la diplomacia. Pero todos en general, dijo. En general. Dijo, sobre todo Patty, pero está todo bien igual. Bueno, le agradecemos a Angela Merkel y a su partido. ¿Cómo se llama el partido? No sé, democracia, ¿no es la democracia cristiana, una cosa así o no? No sé. Qué poco sabemos, a ver. Últimos minutos de Letter Sermon Radio. El programa. En Google aparece. Angela Merkel, judía, biografía, Hitler, hijos. Me encantan las búsquedas. Las sugerencias de Google. Muy bueno. Bueno, escuchamos La Patrulla Espacial con Desorden hace un ratito. Mucho más antes. ¿Está bien dicho, sí? Bien, Manuel, estuviste cerca. Unión Democrática Cristiana. Habíamos escuchado a Loser de Beck y a las Spice Girls con Stop. Eso fue antes de la muerte. Hace mil años. Pero no lo dijimos. No. Nobles obliga. Igual ahora la gente tiene esos programas en los celulares que te identifican el... El Shazam. No sé, yo no soy la gente. Shazam. Yo no soy la gente. Bueno, nos tenemos que ir, chicos. Son como las 5 de la mañana. Sí, nos tenemos que... Creo que ya está. Cuando son las 5 de la mañana, ¿seguís de largo o te acostás? No, y porque estando en Berlín, yo tenemos creo que tenemos que salir. Sí, ahora nos vamos a caviar largo. A un y después after. Y caemos a algún museo en pedo. Zarpado. Sí. Re bueno. Ojalá que no nos claven ninguna multa. ¿Viste? Podemos ir a Auschwitz. Sí. Oh, re mal viaje, re mal en viaje. Pedo. Bueno, no, pero llegamos. hay que ir. Estamos dejando el aire. Viene la gente de Salteame. Están allá. Vamos en, a ver en ahora La Plata. Cuando... Vamos a ver si son 30 o 35. Nosotros estamos poco en el Olga Vázquez de La Plata, Argentina, Buenos Aires. Lo dije en el orden que quise. Pero cada vez que volvemos, la gente de Salteame está como con una tropilla de gente ocupando todo el holding de Radionauta. Y sí. Hay de una vez había una sinfónica. Sí, sí. Lo juro, De lo verdad, juro, o sea, no es una metáfora. No, había una sinfónica entera. Y por ahí hoy, no sé. ¿Qué puede llegar a ver? No sé. Es el no programa sé. Que tiene más gente en piso de todo Radionauta. Pero bueno, por suerte nosotros estamos en el Olga Vázquez de Berlín, donde mañana no sigue ningún programa. Mañana estrena un programa nuevo que nos quiere hacer la competencia. ¿Cómo se llama? Es verdad. Pobres y Envidiosos. Con ese nombre igual ya perdieron. Está pero pusieron una portada con todos chinos, como nosotros que nos gustan poner portadas con chinos. Plagio eso. Me parece que se avecina una guerra. No lo puedo creer. No sabía si hacerme amigo o odiarlos. Y voy por la B. Lo bueno es que por ahí podemos hacer algo que no lo hemos hecho por una cuestión de diplomacia, pero lo estoy usando como una amenaza. Espero que se entiendan esos términos. Que le podemos desear la muerte a un programa de radio de Radionauta. Me encantaría. Lo dejo como posibilidad. O sea, en todavía ningún... no pasó. En nuestro... Pero... Sí. En nuestro manual de estilo no está prohibido, por lo menos, con lo no, cual... No, claro. Y el contrato no dice nada. No dice nada. Lo dejamos dice picando, mantener lo dejamos relaciones picando. Cordiales con el resto de Radionauta, pero la letra chica es que no se refiere, digamos, en la zona gris es que no se refiere a ningún programa en especial. La gente, con la gente de Radionauta está todo bien. Sí, sí, sí. Ahora. Con el comisario político, con ahora. Rodo. Nada dice acerca de la relación que tenemos que tener con los otros programas. Programas. Y bueno, fue un mensaje de bienvenida, que no se malentienda. No, por ojalá favor. Ojalá tengan un muy buen comienzo. Vamos a levantar nuestras copas para brindar con esta riquísima cerveza alemana. Qué buena birra. Ya tomé un poquito. Yo voy a brindar por... Si pido hielo, quedo muy mal parada. Sí. Ah. Voy a brindar por los niños que volaron en el castillo inflable de 15 metros y luego cayeron a tierra. Me parece una de las historias de la semana. En un orden muy similar, yo voy a alzar mi copa por la familia de Mahmoud Al-Salwalka, que es el actor jordano que falleció mientras actuaba su propia muerte en una telenovela. Y yo, obviamente, voy a tener que brindar por los aliens. Me parece es muy mi, bien. Es mi deber cívico brindar por ellos. No es la primera vez y no será la última. Me encantó este final. Esto fue el Tercer Monk. Nos vamos a ir escuchando Los Reyes del Falsete. Que tocan hoy a la noche. La canción de La Cebolla, tocan hoy a la noche. Se viene Salteame por Radio Nauta. Estuvimos acompañándote, Manuel, Patti y Santiago, en la operación desde el Olga Vázquez Platense. Estuvo Mato en la producción, Tristán y... desde el exilio, del exilio, del exilio. Tomás. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves por Radio Nauta a las 8 de la noche, como todos los jueves. Chau. Si Dios quiere. Chau. Hoy que estoy en mi peor momento, comiendo una cebolla, pienso que puedo estar perdiendo el tiempo. Hoy que estoy en mi peor momento, comiendo una cebolla, pienso que debo estar perdiendo el tiempo. Le Tercer Monk Radio, un programa escuchado por nuestras madres.